señores, ¿se debe de correr a los hijos de la casa? ¿Sí o no? Sí. Que tengo muchas opiniones muy buenas, ¿verdad? Le mando un saludo a mi compa Rigo, Rigo-AG, que dice, Don Cheto, es una pregunta muy ambigua la que usted está haciendo. Hay que considerar varios factores. ¿Ayuda? ¿Trabaja? ¿Estudia? Ok, tienes razón, mi compa Rigo, estoy de acuerdo allí. Si no trabaja y no estudia ni nada, tu hijo debe de decirle, hey, a buscarle. Bótese, sí. Abrigo. Ay, como claro. Que siento que esas palabras le calan a usted un poquito. A mí no, yo no corro a mis hijos. No. No, sí, ya sabemos corro, eso. No corre. Aquel este gran dolor. Lo hicimos para que abra los ojos. No, voy a abrirlos. Voy con Gisela de Pacoima. ¡Buenos días, Gisela! Buenos días, Don Cheto, ¿cómo están? ¿Cómo está, Gisela? Bien, bienvenida. ¿Debe uno de correr a los hijos de la casa, sí o no? ¿Y a qué tiempo? O sea, tanto como correrlos, no, pero yo digo que a los 25, si usted ya los mantuvo, les dio estudio, y a los 25 ya ellos pueden salir adelante solos. Ok, 25 de la casa. Ok, ¿y qué tal si ellos ya pueden cooperar con los gastos de la casa? ¿Los dejaría vivir allí, Cela, o lo preferible es que se vayan? Si ya ellos ayudan, entonces a lo mejor sí, pero de todas maneras sí tiene que haber una edad en la que ya ellos solo se tengan que ir, independizarse. Voy con Cecilia de Long Beach. Buenos días, Cecilia. ¿Se debe de correr a los hijos? Eso más bien depende, Don Cheto. ¿Qué aspecto? Mire, lo que pasa, si el hijo aporta algo a la casa, si trabaja, paga biles o por lo menos ayuda con algo, o sea que no está de huevo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no necesariamente se le debería de correr. Pero el hijo no hace nada, no aporta nada, no estudia, pues la verdad no tiene caso, no ayuda, entonces no debería ayuda, estar ahí. Ok, está bien, dice por acá, Don Cheto, ahí le va mi cuñado, tiene 24 años, trabaja de vez en cuando, trabaja no le da nada a su mamá, le lava, le cocina, le limpia el cuarto, lo maltratan y le echan habladas, pero ni aún así se va ni él, ni lo quieren correr, ni aún así se van ni lo quieren correr. Así estoy yo. Así estoy yo con Encarnación. Es muy feo correr a los hijos de la casa. Es que también, Don Cheto. Los perjudica, Don Cheto. Pues, ya, 30 años, chale. Ya 30 años y siguiendo ahí de arrimado con tus papás. A esa edad, lo que los hombres o la gente quieren su independencia, Don Cheto. Quieren su propio espacio. Va, pásame a Nando tirado, por favor, la 4, por favor. ¡Ah, ya se reapareció! ¡Nando! ¡Nando! Buenos días. Ya te dejaron. Buenos días, Nando. Sí, ya se me quitó mi time out. Ok, dile a tu esposa que ya te deje de tuitear. ¿Cuál es tu opinión, Vale? Vale, a los 17 años que los corren de ahí de la casa. Ay, oye, no, a los 17, ¿qué vas a hacer? Está con un morro a los 17, Vale? No, esa. Pero no será también que si tú corres a tu hijo, él te va a agarrar un coraje. Estoy hablando como padre, y va a decir, mi jefe me corrió de la casa. Es que no lo estás haciendo cuando son niños, Don Cheto. Yo le voy a proponer algo, señor. Si no le va a correr a sus hijos de la casa, usted se tiene que poner firme como padre y va a decir, por este cuarto que tú ocupas, tienes que pagar renta. Yep. 500. Me vas a dar una cantidad y además tienes tales obligaciones. Tienes casa, que lavar tu ropa, tienes que hacerte de comer, tienes que limpiar la cocina, tienes que lavar el baño. Si ustedes como padres se ponen firme en esas obligaciones, ¿cuánto quiere apostar que en menos de 2-3 meses el mismo chamaco se va a querer ir solo? Porque si está gastando lo mismo viviendo en su casa que viviendo independiente, va a preferir vivir independiente y le vamos a enseñar mucho más a nuestros hijos, señor. No, pues ellos van a ver que no está el canasto de tortillas tan bajito como en otro, como en la casa de uno. Dice por acá, Don Cheto, mi hijo es trabajador y responsable, él tiene 21 años. ¿Por qué lo voy a correr yo de la casa? Él es responsable. Aquí en China es responsable. Pero si no hace nada, yo sí le diría, hijo, agarra tus cosas y enfréntate al mundo porque yo no tengo vida eterna, dice nuestra amiga Liz. Exacto. Eso es bueno. Ahora dice el amigo Mayo, el Mayo chido, ese está muy bueno este comentario, dice Don Cheto. Si tú en un momento de tu vida como padre le tienes que decir a tus hijos que se vayan, es porque tú hiciste algo mal como papá. ¡Bravo! Nuestro trabajo es prepararlos para que se vayan por su propio pie. That's true. Bravo. tuitazo. Se siente. El Mayo está presente. Por favor, la corona del tuit del día a nuestro amigo el Mayo. La verdad que sí, don Mayo, para reina gay. No le caló. Mayo para reina no gay. Como no le pegó. No mi hijo Encarnación se aporta. Nomás quiero dejar en claro que mi hijo se aporta. A ver. Si él no estuviera en la casa, se nos echaría mucha comida a perder. Fíjate que hay ladrones, de ladrones a ladrones. Hay unos que son hasta muy violentos y otros, pues muy, pero muy, amables. Hoy vamos a hablar de el ladrón amable. Sí, señor Ternurita. Fíjese que los japoneses son muy famosos por sus modales, su amabilidad, por sus valores. Uh-huh. Pero este incidente ya lo llevó a otro nivel. Porque la verdad, este definitivamente es el ladrón más cortés del mundo. Resulta que este hombre en la madrugada entró a un mini mercado, le preguntó al gerente y le dijo, ¿lo puedo robar? Hacer, pues, ¿el gerente qué le va a decir, señor? Le va a decir, pues, ni más. Pues, ¿qué cree que hizo? Se salió y se entregó a la policía, el viejón. Bueno, pues entonces ese no era ratero. Sí, no, ahí va, luego. No, pues ese, yo le hubiera dicho así, era, por ejemplo, tú dime que si me puede robar, venga. Disculpe, señor, sí. ¿Podría robarlo? ¿Perdón? Sí, que si podría, ¿me haría el favor de robarlo? No, así no es, sino no, pues, bien mensual. Y, pues así me dijo, así está bien amable. ¿Lo puedo robar? Ah, así. ¿Lo puede robar? ¿Perdón? Que si lo puedo robar. Ay, ahorita no, muchas gracias, pero mañana tal vez, pero es que ahorita, es que ando muy agitado con el trabajo, pero muchas gracias, ahorita no, gracias. ¿Ahí está aquí, señor? Así a lo mejor allá son pues en Japón. En cambio acá. Llegan y te... ¿Qué tranza? Ya les conté que a mí me asaltaron, ¿verdad? Muchas veces, señor. Qué pues, qué bueno, ojalá no se vuelva a repetir. No, ese no era ladrón, ese era alguien que a tiro a lo mejor se vio apretado económicamente y le dijeron, pues, se asalta o se le hizo fácil. Bueno, según pero él... no tener experiencia, pues llegó ahí, lo puedo robar y se salió. Señor, traía un cuchillo. Ah, pues obvio. Cuando lo registraron, por eso, entonces, claro que quería robar. Lo malo es que era, pues... A ver, un ratero con experiencia va a llegar así. Oiga, ¿lo puedo robar y salir y déjenme entrego? No, señor. ¿Escucharon el deci de los, el que, según el ladrón, ajá, que hizo el video de diciéndole al oiga, al gobierno, necesitamos en México, garantías, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Que no es cierto, pues, es un vato deseando un chiste, pero... Pura. Pero, sí. Ya va uno a robar los celulares y ya traen dos, un chicharrón y el otro celular, bueno... Nos dan el chicharrón, ¿qué onda? Ahora, muchos saben lo que están... Su teoría es, todavía no han revelado por qué motivo se entregaría si no hizo, pues, nada, ¿no? Pues sí, a ver, si nada, esta gente ni se deja robar, mejor deja entregar mi yo, ya. Va a comer gratis en la cárcel. Pues eso es lo que están investigando. A lo mejor dan sushi en la cárcel, la llave, ¿ah? A lo mejor dan sushi. Dijo, vámonos. Vámonos. Vivienda y comida gratis. No, oh, muy fuerte eso. Ahora, el robar. ¿Se hace maña o...? Se hace maña. Yo pienso que sí. Mira, dicen que la oportunidad hacia ladrón. Eso es una realidad. O sea, tú eres la ratera, Giselle. Ajá. No eres ya ratera. Pero si yo... Se me olvidó un billete de 100 ahí, cerquita de donde estás tú, y yo ya me fui, y yo no me di cuenta, y tú sales y ves el billete y dices... Uca, uca. Aquí, no hay nadie, está un billete aquí solo. Ajá. ¿Qué hago? ¿Lo recojo, lo entrego o me lo robo? La ocasión hacia ladrón. Y muchos de nosotros que decimos, no, yo no soy un ladrón. A lo mejor vemos algo mal puesto y descuidado, y si lo andamos agarrando, ¿será que... o será que ya la gente que es raterilla, ya nace raterilla? No, te hace, o sea, ¿cómo viste la ocasión? Digo que yo encontré uno de esos para generador de luz. Si yo no me lo llevaba, alguien más se lo iba a llevar, señor, alguien más se lo iba a llevar. Entonces dije, pues, de que sea beneficio para alguien más que no conozco, pues, véngase para acá. ¿Sí? No, pero tú sí tienes cara de tranzas, tú sí tienes cara de picudotes. ¿Sí? Digo, con respeto se ha dicho, hijo, ojalá que mis palabras no te ofendan. No, sí, cómo no. Es profesional o sea, ya es tranza. Tú tienes cara de picudo, chino. Sí. Tú tienes tú eres de los que pasa y va a subirse a su camioneta en el parqueadero y ve una camioneta abierta, así andas diciendo, ¿qué onda? Ah, la dejaron abierta y si andas volteando para todos lados a ver quién está descuidada. ¿Verdad que sí? Pues debes en cuando te nota, hijo. el futuro, el dinero, el amor y el Sancho. Todo lo averigua José Isaías en Pregúntale al Tarot. Con Don Cheto al aire. Recordarles que todos los miércoles José Isaías está con nosotros echando las cartas del tarot. Hoy va a echar las cartas del tarot. No, ya está, Isaías, ya está en el teléfono. Y ya está aquí en el teléfono. ¿Cómo está José Isaías? Muy bien, Don Cheto, aquí al millón ya estamos. Y pues nada más ni nada menos miércoles de Pregúntale al Tarot. Y andamos al millón para contestar las preguntas eso del es público. ¿Cómo le vas a espantar al millón? Ya ando como al... Pásanos como a poquito, 40. Bebé. No, Don Cheto, es que ahora miércoles, bueno, como sabemos, ayer fue martes. Me tocó brujear en la madrugada, entonces me levanté como tipo 4 o 5 de la mañana. Y desde entonces andamos en pie ya aquí dándole a esto. Ah, eso es mira. Bueno para un chao. ¿Qué brujear? Dice. Super cute. Qué misterioso es el de brujear, ¿no? Hablándolo por lo claro. Entonces, ¿empezamos ya de una vez o qué? Claro que órale, sí, señor. Pues. Más lo bueno puesto. Es que las llamadas telefónicas están, mire, hirviendo los teléfonos hoy miércoles. Empezamos con Elisa desde Texas. Buenos días, Elisa. Hola, buenos días. ¿Qué Elisa, tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Le escucha José Isaías. Buenos días, José Isaías. Sí, muy buenos días, Elisa. ¿Cuál es tu pregunta? Mira, quisiera saber si vamos a salir pronto de las deudas, porque hace un año compramos nuestra casa. Ok. Y después de ahí nos vinieron deudas. Y no sé si sean envidias o no sé qué pase. Pero las deudas, a ver, voy a hacer aquí una medio, me voy a medio achinar un poco, doña Elisa. Las deudas no sí. vinieron. Las deudas ustedes las hicieron. Las, sí, claro. Ustedes, se consecuencias, endeudaron. Sí. O sea, sí. Pero se endeudaron, ¿por qué? Porque. Es que hace un año antes de comprar nuestra casa, nos iba muy bien. Y pues ahorramos hasta para comprar nuestra casa. Y después de ahí, mi esposo sigue trabajando igual. Y ahora que debemos aquí, debemos poquito allá. Y hay veces que nos quedamos sin para comer. Y no sé a qué se deba. Okay, ¿usted cree que tiene algún trabajo su esposo? ¿O usted? Tal vez, o envidia. Porque cuando compramos nuestra casa, varias personas, ay, ¿para qué compraron? Si estaban bien rentando, ¿para qué compraron así y así? Ya ve, envidia. José Isaías, ¿usted cree que Elisa y su esposo tengan alguna envidia, pues allí, probablemente? Sí, mire, Don Cheto, aquí para nuestra amiga, bueno, definitivamente no hay trabajo, eso quiero ser muy claro, no hay trabajo, pero sí hay mucha energía negativa. Aquí hay dos cosas, Don Cheto, que me gustaría y le quiero recomendar a ella. Es una, yo tu casa antes de entrar, ¿ok? Entonces aquí hay dos energías que están ellos, como quien dice, cargando que no les corresponden, y eso es lo que les está haciendo que el dinero no les rinda. ¿Por qué? Porque yo sí veo que siguen trabajando igual, yo sí veo que siguen teniendo los mismos ingresos, que no tienen los mismos gastos, ahora son menos gastos en lo que viene siendo, y no les rinde el dinero. Una es que ellos, o Elisa y su familia, están cargando, ella y su esposo, energías de la casa donde viven, que no la limpiaron, de otras personas que han estado viviendo ahí. Entonces ahí ya hay cargándoles energía, y la otra viene siendo de la familia o de los amigos o de todo eso. Entonces yo aquí lo que sugiero, dos cosas a ella. Una, que me limpie la casa con salvia o sage, acá la conocen como sage. Ah, un sí. día martes, uh-huh. Ajá, que ponga en un plato, la prenda, pase el humo por toda la casa, y es muy importante que me rece la magnífica, porque muchas de las veces, Don Cheto, la gente prende nada más la sage y es como nada más estar quemando hierba. Necesitamos hacer rezos y oraciones, y la oración más poderosa para poder combinar la limpia de la salvia o de la sage, debe de ir acompañada de la magnífica o del Salmo 91. Aquí yo, como vio las cartas, le recomiendo a Elisa que sea la magnífica y que me prenda sage. Y por otro lado, Don Cheto, si me da chance, le voy a dar un consejo a ella. Ajá. Que en un botecito, me va a poner lo que viene siendo sal de grano a la mitad y arroz. Y en un papel va a anotar su nombre de ella y la petición que les rinde el dinero, que les vaya bien, que salgan, que les vaya mejor económicamente. Me coloque ese papelito dentro del pomo y lo cierre. Y de esa manera, Don Cheto, va a empezar a ver ella, pero esto es, se ve, yo le doy unas 4-8 semanas cuando ve el resultado de que empiezan a salir de deuda, Don Cheto. Ah, okay. Oye, José Isaías, te quería preguntar, ¿quién es la virgencita que le tienes que rezar? La magnífica. Esa es una oración. Deje explicarle, Giselle. José Isaías, ¿por qué estás bien burra? Okay. Mira, la magnífica, Giselle, la magnífica, o también la magnífica, es una oración, un cántico cristiano, donde María proclama la grandeza de Dios. La magnífica es la oración que dice así: glorifica mi alma, Señor, y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios, mi Salvador, porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya, y ve aquel motivo porque me tendrá por dichosa y feliz todas las generaciones. Ah, es un rezo. Pensé que era una virgencita. No. Oiga, ¿cómo sabe? No, pues, ¿a qué vienes al mundo si no a conocer? José Isaías está con nosotros esta mañana. Vamos a regresar con más llamadas telefónicas. Si usted tiene una pregunta para José Isaías, que le eche las cartas del tarot, hay un número en cabina. Que es el 1-866-446-6653. Estamos de regreso con José Isaías. ¡Pregúntale al tarot! Número en cabina es el 818-520-1055. Voy con Ofelia, línea número 3. ¡Buenos días, Ofelia! ¡Buenos días! ¿Cómo anda? Escuchándola, qué buena. Es todo. Es todo. Ya se ganó su boleto. Oiga, Ophelia, ¿cuál es su pregunta para José Isaías? Mi pregunta es, tenemos tiempo buscando dónde cambiarnos y no hemos encontrado. Y quiero saber si hay alguna envidia o hay algo. ¿Y eso qué o qué? La pregunta más rara que he oído yo. A ver, señor. A ver. Me quiero cambiar de casa y no encuentro dónde. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Bueno, a lo mejor hay una envidia que lo está bloqueando, ¿eh, José Isaías? ¿O trabas para todo? Sí, mire, Don Cheto, aquí yo le digo a ella que me le prenda una veladora a San José, que me la prenda, y yo veo que en menos de 4 semanas ella encuentra un lugar donde se va a cambiar. Este va a ser un lugar temporal, pero sí veo que se cambia. No veo, y quiero ser un poquito claro en esto, Don Cheto, que no haya encontrado o que no esté encontrando tenga que ver con un trabajo, con una salación o que le tengan envidia. Es totalmente diferente. Ahorita por casualidades no ha encontrado, o sea, no se le han abierto los caminos, pero no es porque alguien se los esté bloqueando, sino es porque no se le han abierto. Pero que me prenda la veladora de San José y en menos de 4 semanas, Don Cheto, que le pida, claro, porque mucha gente nomás la prende y ya, a ver, ya voy a encontrar. No, préndele su veladora, rézale su oración y pídele con mucha fe, que es lo más importante, que te dé un techo, que te dé un lugar para tranquilidad para ti, para tu familia. Déjale su velador ahí y en menos de 4 semanas ella se está cambiando, Don Cheto. Oiga, Ofelia, ¿cuál es la por qué no se han cambiado? ¿Qué? ¿Porque les cobran mucho? ¿Porque no hay cerquitas? ¿Cuál sería la razón? Pues la verdad no sé, porque hemos andado buscando mucho y no encontramos. Nos ponen muchos requisitos. Uh-huh. O pues la verdad no sé, y como ha habido problemas en casa, por eso es pienso yo. ¿Cuántos hijos tiene? 3. No, pues también se quiere cambiar un depa de un cuarto. ¿Tiene perros, mascotas? No tengo. Entonces no hay ninguna envidia, más bien son con circunstancias de a lo mejor ahorita no hay nada disponible. O no es el momento, señor, a veces pues hay que esperarse. Sí, ahí está para nuestra amiga Ofelia. Sí está raro esa pregunta, ¿verdad? Ah, pero también, si tiene 3 hijos, más 6 y su esposo son 5, y quieren un depa de un cuarto, pues y luego. Pues mira, yo digo que con dinero uno se cambia donde quiera. Pero no con dinero. Y la necesidad a veces también, Don Cheto. Sí, porque si ya tiene la feria para pa cambiar, se cambia. Oye. Pero si quieres tú, cerquítese tú, que pagar 1,200, que sean 3 recámaras y cerquítese. No, pues está difícil, pues, señores. Voy con Sofía, línea número 4. ¡Buenos días, Sofía! Buenos días, Don Cheto. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, gracias. Qué gusto. ¿Cuál es su pregunta para el tarot? Bueno, mi pregunta es que ya tengo aproximadamente 5 años con problemas con mi esposo. Tenemos 23 de casados, pero los últimos 5 años han sido una pesadilla. Okay. ¿En qué aspecto, bebé? Gracias. Pues en que él es muy grosero conmigo, no me dice qué hace, a dónde va, nada. Pues ya cambia el hombre por el que sigue. Oye, ¿piensas que te está poniendo el cuerno? No, tú. Pienso muchas cosas, pero ya en el último año definitivamente de mi parte ya no tengo ningún interés con él. Pues ahí está, entonces. Ahí está arreglado su problema. Ahí sí, déjelo. Ay, a ver qué dicen las cartas, hombre. ¿Cuántos años tiene usted de edad, Sofía? 44. ¿Y qué la detiene para dejarlo? 23 años. Ah, este es de las que la se aferra. La costumbre, ¿da, mujer? Tiene 23 horas y amor se aguanta. Sí. Que lo ir, hombre. O los hijos también. ¿Qué ve usted? Está a punto de separarse nuestra amiga Sofía. ¿Ve separación? ¿Le beneficia o no? Es lo que quiere saber. Sí, mire, don Cheto, aquí veo varias cosas. Es importante esta tirada que nos está saliendo. Una es que yo no veo solución a su matrimonio, ¿ok? O sea, me refiero que yo no veo que vayan a retomar tanto la armonía en relación como pareja, ni en la intimidad, ni como pareja. ¿Sí? Ya la ves perdida. De ningún lado, exactamente. Pero tampoco veo que ella vaya a tomar la decisión de separarse. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, le pesan los años, la familia, esto, o sea, como que ella no se ve realizándose sola sin él. No sé si me doy a entender. O sea, está como quien dice entre la espada y la pared. Uh-huh. Yo lo único que le puedo decir a ella que un 2019 no le viene bueno en el área sentimental. O sea, que es el año donde tiene que renacer, tiene que retomar algunas cosas que más le convienen. Por ejemplo, tiene que ver por su felicidad, no tiene que ver por cuántos años estuvo junta, no tiene que ver, ¿por qué? Porque no veo engaño, eso es lo importante aquí. Yo no lo veo a él con otra mujer, sino yo veo ya desgastada la relación con ella. Hay momentos en que a ella le molesta a él le molesta a ella, y ya están como quien dice, durmiendo en el mismo techo, pero como compañeros de trabajo. Roommates. Perdón, exactamente, roommates. Entonces, yo con calma. Sí, poco, tiene, sí tiene que pensarlo bien, le va bien, si hay una separación, yo la veo que le va bien, pero ella es la que tiene que tomar la decisión y la iniciativa, uh-huh. Exactamente. Sí, pero no veo engaño, no veo engaño de que ande con otra persona. No, más de forma, más cuestión de que, como que era, como dijera el chino, cuestión de que, pues, sí. Es que se decida, hombre. Se decida. Comunicación, señor, pues ya ni. Sí, pues nomás están ahí están, ya tienen 20 y tantos años, ya chiquis tan grandes. Ya pueden. De edad tan grandes. Es que son de esas clásicas, perdón que lo diga, mujeres o parejas, de que, ya. Pasamos 23 años juntos, ahora te aguantas. No, ¿tú crees que me vas a dejar así nomás porque sí? Ah, no, o sea, hambre. Pero tú siempre estás ahí diciendo, ay, pues si ya vivía, se aguantó 20 y tantos años, ya para que se divorcie. Yo he dicho que si ya te aguantaste 23 y no tienes para salirte de tu casa o moverte, aguántate tantito, aliviánate y muévele, llégale. No estoy diciendo pues, pero mira, somos adultos, ellos que lleguen a un acuerdo, ¿sabes qué? Mira, no la andamos armando, esa es la realidad. No somos felices. ¿Qué vamos a hacer, no? Pues yo creo que lo más seguro, lo más saludable es desafanarnos. ¿Cómo le hacemos? ¿Te vas? ¿Me voy? ¿Cómo le hacemos? Entre los dos como adultos llegar a un acuerdo, me. Voy a regresar con más llamadas telefónicas con el buen José Isaías, que está echando las cartas del tarot hoy miércoles. ¡Regresamos! ¡Buenos días, Esmeralda! ¡Todo, buenos días! ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Espero que todos estén bien en cabina. Todos estamos más o menos, mire. Andamos al puro millonzón. ¿Usted dónde nos llama, Esmeralda? De aquí, de Los Ángeles. Qué bueno. ¿Cuál es su pregunta para José Isaías? Mire, José Isaías, mi pregunta es, el dinero no nos rinde ni a mi pareja ni a mí. Por más que ahorramos, no podemos tener más de lo que tenemos que gastar para el mes. No sé. Pues la pregunta, ¿cuál sería, Esmeralda? Pues, ¿por qué no le rinde el dinero? Exacto. ¿Ya hicieron cuentas? Sí, ya hicimos cuentas. A ver, no más, más o menos, salir. ¿Cuánto gana usted y cuánto gana su marido? Yo gano como 1,100. ¿A la semana? Al mes. Ojalá. Al mes. Al mes, ok. No, pues sí, a la semana ya lo todo luego le guardo. Sí, nos da más. Ok. ¿Y él cuánto gana al mes? Al mes no sé, pero a la semana serían como algunos $600. Pues mil quiñón. Como 2,000 y tantos al mes, ¿no? Puede ser, más o menos, sí. Oiga, pues, ¿dónde viven? Si no les alcanza 2,500 baros al mes. ¿Dónde? Tenemos 5 niños. ¡Ah! ¡Ay, se me despenca el corazón! Ok, José Isaías, ¿por qué no le rinde el dinero a Esmeralda y a su esposo? Sí, mira, Don Cheto, aquí yo te voy a ser honesto. Esmeralda no me pinta en las cartas, en las dos cartas, que haya trabajo, ni salación, ni nada. Yo te voy a sugerir una cosa. Yo te voy a sugerir, bueno, que chequen bien sus cuentas, en primer lugar, a ver dónde se está yendo, qué están haciendo. O sea, que pongan mayor atención en sus gastos que en sus ingresos. Esa es una. Ahora, la otra, que yo te puedo aconsejar, que te voy a decir un ritual que hagas para que el dinero que ustedes tienen les rinda más, o sea, porque estamos, te estoy diciendo claro, no hay brujería, no hay hechicería, no hay salación, no hay mala energía, sino lo que yo te estoy diciendo es, una, que chequen lo que viene siendo de gastos, y la otra para que les rinda más el dinero, ¿ok? Fíjate lo que vas a hacer. Vas a poner en un vaso un manojo de perejil, ¿ok? En ese manojo de perejil me vas a poner un billete de a dólar enrollado y lo metes ahí en medio, como que si fuera parte del manojo de la rama. Y ahí me lo vas a dejar lo que viene siendo 9 días. Vas a hacer un novenario. Este colócalo en tu casa y de preferencia que sea en día viernes. O sea, ponlo el primer viernes de cada mes hasta que más o menos te estabilices. Tampoco no vas a ponerlo todo un año, 20 años, 15 años. Hazlo más o menos cuando veas que tú realmente ya estás diciendo, ¿sabes qué? Ya estamos agarrando o estamos ya cubriendo deudas o nos está rindiendo el dinero, déjalo de hacer. ¿Por qué? Porque no puedes gastar balas cuando no las necesitas. Entonces, este ritual es nada más cuando digas, ¿sabes qué? Dios mío, estoy que el agua me llega hasta arriba. Ahora sí, hazlo como te digo, haz ese novenario y te va a ayudar muchísimo. Pero sí, checa tus finanzas, por favor. Ok, está bien. Ya que estamos aquí aprovechando, Don Cheto, y disculpe, José Isaías, quisiera saber si mi esposo tiene algún mal. ¿Por qué? ¿A qué se basa de que su esposo tenga algún mal, Esmeralda? No, es hay que cobrarle, Don Cheto, ya. No es así. Ay, chino. A ver, ¿a qué se basa usted? ¿Por qué cree que su esposo tiene un mal, Esmeralda? Porque él ha ido anteriormente con una persona y le dijo que sí tenía algo de alguna novia, exnovia que tuvo en el pasado, que le había hecho algo para que él nunca pudiera salir adelante. Okay. ¿Cómo se llama su marido, Esmeralda? Para que José se le eche las cartas. ¿Cómo se llama su marido? Leo. Leo. ¿Qué año, fecha de nacimiento y todo? Díganoslo. Enero 18 del 77. Vamos a ver qué dicen las cartas del tarot para nuestro amigo Leo, que dicen que una mujer le dijo que tenía un trabajillo allí como que era. Sí, mire, Don Cheto, aquí para contestar su pregunta, definitivamente sí hubo un trabajo. Si lo veo, sale la carta número 14, que es la fuerza del diablo. Sí hubo un trabajo, pero ya no está activo ahorita. O sea, ya lo que les está pasando a ellas, quiero que ella y su esposo vean dos cosas. Una, sí hubo un trabajo en el pasado, pero este trabajo no tuvo que ver en la cuestión económica. Este trabajo fue para que ella y él no estuvieran juntos, ¿ok? Pero este trabajo... Dime, Don Cheto. Te quiero preguntar, Esmeralda, basado en lo que usted está diciendo, José Isaías, ¿usted está pasando por problemas económicos, Esmeralda, en este momento? Un poco. Porque José Isaías es lo que dijo que ven las cartas. ¿Cuál sería su problema económico por el cual está pasando ahorita? Queremos comprar algo y no podemos. O sea que no le rinde el dinero. No les rinde el dinero, ok. Ajá. No nos rinde. Pero ¿sabe qué, Don Cheto? Quiero ser aquí porque creo que aquí hay algo que no. Mire, una, este trabajo que la persona lo dañó a él fue para la cuestión sentimental, que ahorita yo estoy seguro que no están teniendo problemas. Esto es un trabajo anterior. No sé si en aquel tiempo que ella fue con esta persona todavía estaba activo, porque acuérdese, Don Cheto, y quiero ser claro en esto, cuando nosotros o cuando otras gentes hacen trabajos de este tipo, hay algunos trabajos que se pone tiempo. No sé si allá, usted sí sabe de esto, Don Cheto, en los pueblos, en los ranchos nos dicen, ¿sabes qué? Ya se te pasó el trabajo que te hicieron y ya no te podemos curar. ¿Lo ha escuchado esto o no? Sí. Yo no, es lo que iba a preguntar sobre, ¿a poco hay de tiempo? Sí, hay de tiempos. Entonces, aquí y dependiendo del tiempo en que se hace esto, se desactiva o se activa. Aquí lo que le hicieron a él, y esto es importante, una velación, que es diferente a un trabajo trabajo muy fuerte, una velación que entra dentro de los trabajos, pero estos, si no se siguen llevando a cabo, pierden el poder o ya no van a ser tan efectivos, que es lo que le pasó al marido. Por eso le digo, ahorita la situación económica, los problemas, no nos rinde el dinero, queremos comprar y todo eso, no quiero que piensen que es el trabajo que le hizo la mujer del pasado, porque la mujer del pasado era para la cuestión sentimental, para dañarlos, para que no estuvieran juntos, pero ese trabajo ya expiró, ya no está, ya, o sea, ya no tiene ese trabajo tu marido. No sé si me doy a entender, y si no, Cheto, ayúdeme a explicar. 100%, Isaías, que los problemas económicos por los que está pasando Esmeralda en este momento no son por el trabajo que en alguna ocasión le quisieron hacer al marido. Ese trabajo ahorita no lo está afectando en nada. Más bien tienen que ponerse bien al día con la cosa de los dineros, ellos cómo están organizando su dinero. Correcto. José Isaías, un agradecimiento infinito para usted. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo la gente puede seguirlo y conocer más de lo que hace? Sí, Don Cheto, en Instagram, Facebook y YouTube como José Isaías Esoterista, Twitter como José Isaías Tarot, y ya sabe, Don Cheto, es un placer y les mando una tormenta de bendiciones a todos ahí en cabina y a todos los que radioescuchan. Gracias, amigo, te amamos. Abrazo para el buen José Isaías, que hoy miércoles, como todos los miércoles, está echando las cartas del tarot, y un saludo a todos los que conocen la oración de la Magnífica, no como estos dos burros macetones que tengo yo aquí en la cabina. Ay, Gisele Chapo. Le prometo que me la voy a aprender. Apréndela. Y regresamos con una chica más. El número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Vato que usa bufanda aquí en la cabina. Para el frío, una chicotota más. Saludos a nuestro compañero el chino. Ah, yo no uso bufanda, señor. Nomás que si está frío. Vato que usa bufanda. Punto. Una chica más. Don Cheto al aire. Llegó el momento de reportar ese amigo tuyo que se pone guantes para cambiar una llanta. Presentamos una chica más en Don Cheto al aire. Una chicototota más, señores, salvando al género masculino de la debacle que ya se viene y está encima de nosotros. No es por ofender, pero ya se está perdiendo el hombre, el macho alfa. El macho alfa se está perdiendo ya por ahí, ya vemos muy pocos, muy pocos, muy pocos. Somos dos, el gorrión y yo. Tú no eres macho alfa, chino. ¿Cómo no? Que a ver, Enrique Iglesias, el otro día va a alicarte mejor. No, pero es fake news, fake news. No fui. Cállate. Nomás pasé por abajo, andaba y chismos por ahí. Oiga, vamos a ir a nuestro segmento. Una chica más. ¡Otra más, señores! Y esta me la mandó Julio Fleite, algo así. Dice, chino, ahí te va mi chica más. Y nos escucha en Dallas. Vato que dice, mi sueño es casarme. Mi sueño es casarme. Una chicotota más. El sueño de casarse es de la mujer, de casarse de blanco y chino y you. Como quiera que sea. Son de las cosas que no disfruta el hombre y no estamos capacitados para disfrutar una boda. Vamos con un guasapazo, venga de ahí. Don Cheto, ¿qué hubo, viejón? Mire, acá le hablo desde los Pensilvania. Vato que en el Facebook mira a otro camarada que según está yendo al gym y ya se mira más o menos y dice, ay, yo también voy a ir para verme igual. Una chicotota. Uno se calla y va al gym y ya. Ya, se acabó. A lo mejor ya tú tú solo allí en el cuarto, si ves las fotos del otro vato y dices, no, pues está perrón. ¿Sí puedo uno decir qué brazotes, Don Chito? Pero no, nomás. Lo más que uno puede uno complementar a un vato que está yendo al gimnasio y que ya se está viendo calote y es un, ahí la llevas. Pero ya si tú le dices, ay, que te está poniendo mamá, me llama mamadón y está poniendo calote. Oye, no, ahí la llevas y se acabó. De acuerdo, ahí le va este par. No, hay otros que hasta ponen, uy, antes hablas. Antes hablas, hasta me inspiras. No, no canes. Y ese la mandó José. Ay, ya, ¿qué? Vato, que un domingo en la mañana lo invitan a desayunar una birria y te dice, ay no, mejor vamos al brunch para tomarnos unas mimosas. Una chicotota más. No. ¡Bravo! birria de perrona con una coja ahí. ¿Qué está pasando, Pamelo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me imaginé el ir a tener agua a la boca la birria. ¿Qué es mimosa, papá, a pesar que es una mimosa? Una mimosa es champaña con jugo de naranja. Jugo de naranja. Te llevan tu botella y hasta que te vato que prefiere. Pa' domingo. Está re buena la una mimosa en un brunch. Que es entre breakfast y lunch. El brunch es breakfast y lunch. Es como más pesadito. Que hay un tipo de comida que está. Que no es desayuno, pero tampoco es lunch. Entonces, brunch. Breakfast y lunch. Brunch. Que prefiere eso a una buena birria. A un buen menudo. Una. Chicotota más. Macizo. Hoy tuvimos muchas pocas, pero muy buenas. Como quiera que sea. ¿Qué está pasando, señores? ¿Quiere llorar? Nueva generación. No, porque ahora ya que me saqué la lotería, pues ya mía, me voy a comprar mi propia isla y ahí voy a estar yo solo, en esa isla, solo, sin que nadie me moleste. ¿Le puedes pausar a la canción, por favor? Gracias, señor, gracias. Oiga, familia, buenos días. Saludos a mis compas de Torto Gas, el rey que trajeron tacos suave. Oiga, yo le quiero mandar saludos a los de, ¿cómo? Pinole Azul. Hay que mandar los saludos a mi compa de Pinole Azul también, tú. Se mocharon, ya probé las galletitas tan perronas. Si no, que él me las da, ¿sí? No, ya no existen, señor. Saludos aquí te guardé yo la cartita que nos mandó. Vamos a leer esta carta que nos mandaron. Dice, a mi compa Eddie de Pinole Azul que nos mandó unas pinole y unas galletitas. Pasaron una tole así, bueno. Como Don Cheto no les dio y mandó. Qué bueno. También tú mandas saludos, bien que te lo jambates. Yo se los voy a subir a mi social media. Órale, para que los digan, todo lo mejor, hija. Sí me gusta, sí me gusta. Oiga, señores, vamos a una desbarajuste aquí. Sí, señor. Chino, ¿qué pasó? Voy a hacer una chino encuesta. Chino encuesta. De las encuestas que valen la pena, de las encuestas que causan controversia, de las encuestas. Perrón. De ser una encuesta, perdona, una chino encuesta. Y ahí le va, Don Cheto. Quiero que se ponga a pensar. Tú también, Giselle. Si estás a Giselle, no la pongas a pensar. No. Por favor, bueno, tampoco. Sí, tiene razón, no, tiene pues, razón. Perdón. Ay, acá los Einstein. Si tu pareja te dejara o te dejaría pensar en otra persona mientras estás teniendo relaciones con ella, ¿en quién pensarías y por qué? A ver, pero vamos. Ay. Pensar en el sentido de que diga su nombre a la hora de la intimidad. Sí, a pensar. Porque, en pues, ella. Pensar, pues a lo mejor yo estoy pensando. No. Que tu pareja sepa, que te dé permiso y diga, ok, dale. Y a lo mejor te puedes llamar por ese nombre, por ejemplo, Britney. A ver, Britney. Y así como que todo. Yo creo que sí pueden dar chance. Nomás que no se han conocido. No, que no, por sí, eso. ¿Verdad? Esa es la chino encuesta. Si tu vieja o tu vato te da chance de pensar en alguien más y hasta que le digas el nombre, ¿en quién pensarías en la intimidad y por qué? ¿Tú cómo le dices a tu vato? No, ¿cuál vato? ¿Qué le dices, pues, ahí, ¿eh? Uh-huh. Yo, por ejemplo, ahorita andamos en la de Costa Rica, el pack de la de Costa Rica. Hijo, está bien guapa. Ahí sí, pero no, yo digo que a lo mejor es posible que te den quebrada. Siempre suyo. Ella, siempre, cuando ella, esa, la pareja no la conozca. Porque no vas a decir tú, mi cuñada, o tu amiga, la que trabaja. No, pues no. No, pues que eso se trata, se vale. Si te da chance, ¿quién sería y por qué? La neta. Yo no, así yo sea no. La prima, la vecina, la hermana, la cuñada, se vale. Ay, de todo. Este es un marranazo, ¿verdad? No, marranazo. No, el chino nomás, Pepe, pero que no habla de que qué tal si su ruca es la que le dice también. No, también por eso. Esto es para los dos. O sea, ¿tú sí le dejarías a tu morra que te dijera de otro hombre? No, no hay bronca. Sí, pues es la parte de la emoción. No, no lo dejaría. Sí, la dejaría. Aquí la bebé. Ay, a mí no me embale. Diga, más, dime Mario 88, no hay bronca, dime como quieras. Yo no me enojo. Así dice chino, vale, ya ser bien enojado. Esta es la chino encuesta. ¿Usted ya pensó en quién? Yo puedo no participar, no, y es que no, yo soy bien cursi, vale. No, yo voy a decir, pensaría en ti, porque cada momento pienso en ti. Hasta cuando respiro. Mis fantasías, hasta, puedo no participar. No, señor, okay, tiene pues, que bien, agacharle, pues ganas. A ver, vamos entonces, la chino encuesta el día de hoy. Tenía que ser sexual la güey, ya que... Si su pareja le diera quebrada de decirle el nombre y en la intimidad de alguien más... De pensar con alguien. ¿De quién se lo diría? O sea, ¿con quién se imaginaría que usted está...? Es que yo no podría hacer eso. ¿Y por qué? Bueno, y Giselle, estamos hablando utópicamente. ¿Cómo? utópicamente. Utópicamente. Sí, utópicamente. Hipotéticamente. Más o menos. Utópicamente. Entonces, tienes que participar también tú, así que. Vele pensando. ¿A quién te gustaría tú, nombrar en intimidad si no se enojara tu pareja? Estamos de acuerdo que tu pareja no va a ser tu amor platónico. Ajá. Va a ser alguien más. ¿Saben lo que quiere decir amor platónico, verdad? Sí. ¿Qué? Bueno, es alguien que difícil de alcanzar, pero es como tu amor. No. Amor platónico, Giselle. ¿Amor platónico? Ajá. Que no, no es lo mismo que el chino. No, que no saben lo que es. Amor platónico es esa otra persona que te quiere echar al plato. Por eso es platónico. ¿En serio? Pues no, pero ya me lo inventé yo. Ay, señor. 866-446-6653 o el 818-520-1055. Si su pareja lo deja pensar en otra persona ahí en el... cuando le están poniendo chino al niño, ¿quién sería? Regresamos. Que se te quite ese orgullo, mujer, que tienes. ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo, que ya tengo nuevos amores y no orgullosos ni remilgosos como tú. Cuatro meses me voy a estar contigo. Cuatro meses me voy a estar con otra y los otros cuatro a completar contigo con otra y otra. Yo no te pido ni amor ni caridad. Insaciable el cristiano. Cuatro meses parece pastorela. Me voy a estar contigo. Cuatro meses me voy a estar con otra y los otros cuatro contigo con otra y otra. Yo no te pido ni amor ni caridad. Oiga, en Chino Encuesta el día de hoy, fíjate, le voy a decir como tu nombre para que veas que, la Chino Encuesta del día de hoy, si su pareja le diera quebrada de pensar en alguien más y decir el nombre de alguien más en la intimidad, en la intimidad, ¿de quién lo diría? Obviamente estamos hablando de amor platónico, de alguien que, con el que usted le gustaría pues tener a lo mejor en un universo paralelo pues una intimidad, ¿verdad? Intimidad. Dice, ay, ¿por qué luego va conmigo? Pues porque tú eres la mujer pues de aquí, hijo, hija, y queremos saber qué opina. ¿La neta? el... Puede ser hombre y mujer o quimera. Ay, ¿cómo cree, Mario? No, porque ya estamos allá, ya estamos en el 2020. Ya, Mario 8855. ¿Sigues con ese? ¿Sigues con ese? Sí. La neta está bien morra. Es que está morra, está morra. Está morra. Está morra, tiene 25 años. Todavía está en la edad donde le gustan guapos y de buen cuerpo. Ah, pues si no me gustaran, al rato me estarían criticando. Ya cuando ya empiezan, la mujer empieza así y luego ya empieza a bajar poquito ¿el nivel? Poquito el nivel. Cuando ya, entre más años tiene, más le baja el nivel. Entonces me está diciendo que en unos 5 años. Para los 30, tú ya vas a andar con un vato feyón. ¿En serio? 100%. Porque ya vas a encontrar otras cualidades en el feyón. No. Me van a llenar otras cosas. Exactamente. Aquí te esperamos. Ok, así está la cosa. Tú, China. Yo, la neta. Sí, sé breve. La güera tiene una amiga en Chicago que se llama Carla. Hijo, me encantaba. No sé quién es la güera, vale. No sé quién es la. Por la madre de mis hijos, señor. Su esposa, señor. Si me diera chance, decirle Carla, su amiga. Tengo una amiga que se llama Carla. Oye, qué sinvergüenza eres tú, hijuela. ¿Cómo vas a decirle que una... Yo lo que dije es que no te van a permitir si es conocida. Ah, no, pues si vamos a hablarlo por lo claro. No conoce lo que tiene usted aquí en cabina, señor. Sí, yo siempre le dije, ella sabe que... ¿Por qué se sorprende? No, tú le quieres decir Carla a la güerona. Carla, ¿no? Carla a la güerona. Ay, no. Intimidad. Estaría bien, perro. Eso, amiga. No sé si todavía sean amigas, pero... Ok. Carla, si está escuchando, es como que... Vamos a ver qué dice el público. Pobre Francisco de Santa María, California. ¿Cómo estamos, Pancho? Buenos días, don Chato. Viejón, ¿a usted qué nombre le pedirá quebrada a su ruca de decirle la intimidad? Mire, como le estaba diciendo aquí a la señorita, yo siempre he tenido algo así... sentido algo por mi comadre. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, me va a dar algo! ¡Se me despenca el corazón! No, ¡ya no, sabía! A ver, ¿cómo se llama su comadre? Porque es un zorra. No le puedo decir. O que no me digas, porque te están oyendo y te van a descubrir. A ver, pero entonces, ¿sí sería el nombre de tu comadre? Pues vamos a decir que le diría Sara, ¿verdad? Pero... Ok, está bien. Oye, ¿tú le haces ojitos a tu comadre cuando va a la casa o en reuniones? ¿Y por qué no le cantas uno? Pues sí, pero para acabarla, pues es la esposa de mi cuñado, del hermano de mi señora. Es la esposa del hermano. Ay. No cabe duda que son bien recalientes los hombres. Pues, está bien. No, no, está bien. No. Yo dije, sí, está bien. No, sí, está bien. No, o sea, pensaba que era, pues, hermana de la esposa. ¿Por qué son así los hombres, señor? Es la esposa del hermano de la esposa, la concuña. Concuña. ¿Cómo se llama? No, no dijo ni mal. Se puede meter en unos problemas muy fuertes. Ok, fíjate que me están sorprendiendo. Yo pensé que iban a decir otra o algo. Ok, ¿qué dice el público? De Don Cheto, si me diera chance a mi esposa Andrea Legarreta José Torres. Ay, es todo, José. Dice Don Cheto Antonio, el de su carnala, Don Cheto. A ver, ¿cómo? El de la hermana. El de la hermana cuñada. De él. El de la hermana. Ese de su cuñada. De... Oh my God. Es que hay uno que tiene unas cuñadas bien buenas. Mía Califa. O Folsom Harper. Fernando Silva, creo que son chicas. Mía Califa. Chicas de la Triple X, ok. Sí. Scarlett Johansson. Bien, eso fue Héctor. El de Mía Califa es Nando Tutu. Nando Tututa. Fernando Silva, pues ese se pone los nombres. Don Cheto, yo pensaría en usted. Ay, ¿te quieres ir a dormir o qué? Pues así, él te va a dar quebrada. Marlene Villanueva. ¿Qué tal de mi compa José? ¿Cuál es esa, señor? Marlene Villanueva. ¿A la de Santa María? Sí, sí. Está bonita. Ok, no, pues anda con toda la gente, Vamos con Juan de Beckerfield, amigo Juan. Don Cheto. Chavalada, ¿cómo anda, viejón? ¿Cuál es con usted? ¿Pediría quebrada con qué nombre? Ay, nomás tiene parecido a la Eva, a la Méndez y a la Gloria Trevi y a la otra. Eva Méndez, Gloria Trevi. ¿Y qué más? Grandota. Ok, no, viejón, pues Eva Méndez, ¿quién es Eva Méndez? Una actriz de aquí de Hollywood. Ah, sí, la del Lunarcito. Oh, está bien sí, guapa. Está guapa. Mira, Eva. Hola, volteate, Eva. Ah, está perro. No, yo no puedo decirle Eva. ¿No? Tengo una comadre Eva y no está muy de acá. Entonces por eso no puse pensaría yo Eva. Que en ella. Va a pensar que es la comadre. No, pues no, pues no. Yo tampoco voy a decir, ah, ¿con qué mi comadre? No, no. Vamos con Alejandra. Alejandra tiene una situación muy especial. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Buenos días. Tú, este ejercicio lo haces seguido con tu marido. Sí. Ah, mira nomás qué pareja tan moderna, hombre. Es que es parte de roleplay, muchas parejas hacen eso, señor. ¿El roleplay? Sí. ¿Qué es el roleplay? El roleplay es como por decir, ay, hoy te vas a vestir de enfermera y yo de doctor y vamos a jugar a que tú, yo soy tu paciente. Oye, ¿por qué, Alejandra, y se cambian los nombres o qué? Sí, pues. A ver, ponle a hold porque está cortando. Espérame, Alejandra. Ahora sí. A ver. Entonces, ¿cómo se han puesto ustedes? Pues mi esposo le gustan unas amigas que hasta ahora. ¿Su esposo le gustan unas amigas? A ver, sácate el teléfono que está cortando. No, no es eso, es no somos nosotros. ¿Seguro? Pero las otras no saben. A ver, ¿a tu esposo le gustan unas amigas? Yo digo que mi esposo se imagina a mis amigas y a una madrina y a sus familiares, a mis primas. ¿Y usted quién? A su hermano. ¡No! ¡Ey! ¡Ustedes se llevan bien feo! ¡Qué llevado! Sí. ¡Qué llevado son! Oye, Alejandra, no es indiscreción, o sea, pervertidazo. ¿No les ha causado problemas o por si a ti no te no sientes raro cuando él te dice de tus amigas o algo así? No, porque lo hemos hecho todo el tiempo. Entonces ya están acostumbrados. A ver, ahora, ¿tú a quién le dices? Dijo que a su hermano. ¿A su hermano? A mi cuñado, al hermano de él. Ah, no. Oye, ¿y si te gusta el cuñado o no? Ay, morra. Pues sí. Yo creo que yo nunca he sido fantasía de nadie, yo, vale. El único que ha tenido fantasías conmigo es yo creo que el carnicero. ¿Por qué? Pues a decir, para unas carnitas. No, soy un fracaso y en el amor. Voy con Iván de... Ay, ¿qué lleva usted esta muchacha? Está bien, hombre. Dale, claro, que piensa en el chino. Alejandra. El esposo es que va a pensar en ti. No. Así la que te va a chinampa. ¿Esto es lo que quieres? Iván, vamos con Iván. Iván, ¿qué onda? Don Cheto, no se lo ponga celoso. No me pongo celoso. ¿Yo qué? ¿Tú qué? ¿En qué pensarías, vale? Mira, hay dos, Don Cheto, dos que mero cómo me traen. A ver. Primeramente, una, pues, latina, ¿verdad? Maribel Guardia. Y luego hay una morenita, que es una que canta en inglés, se llama la Shanti. Oh, Ashanti. Oh, no, Ashanti. Oh, pero todavía canta Ashanti. Sí, todavía. Oh, esa es como de bien, la revivida. Esa es Ashanti. Es como, pues yo estaba en high school. Vaya, menos, mira, Merusco. El perdido no vino ahora. Vamos con Adrián, línea número 8. ¡Adrián! Buenos días, don Tomeme. ¿Qué onda, Adrián Seo? ¿Usted qué nombre diría la intimidad íntima? Ah, entonces el de mi suegra, aquí está. ¡Aplausos, amigo! ¿A poco sí? ¡Ay, no! ¿Neta? Ay, y hasta el nombre lo tiene bonito, Marilí. ¿Marilí? ¡Ay, doña Marilí! Oiga, no se han llevado. ¿Cómo que la suegra? Oye, Adrián, ¿y alguna vez le has ahí echado ojitos a tu suegra? Va. Pues sí, pero el lo está muy ahí diciendo de vivo, así que no se puede, pero... Pero no perdemos. Ah, que hay niveles para A ver, vamos a una pregunta aquí, la pregunta del millón. Si tu suegra te diera quebrada. ¿Dejas caer? No, pues no se hace preguntas. Ok. ¿Accederías? Pues para qué le digo que no, sí. ¡Mesero! Dígame, señor. Mesero, por favor. No. Mándele una botella de Bucanas. Con una, es más, póngala al lado si quiere, unos vasitos de con hielo. Regularmente la botella viene ya con los vasos. ¿Sí, ya viene? Sí, son $600. ¡Ah, por qué 600! Es que te manejo los precios de nightclub. No. Señor, habiendo tanta mujer en esta vida, ¿por qué le tienen que llegar a una familia? Porque está sabrosa. Es lo mismo que pregunta él, habiendo tanta mujer, ¿para qué me ponen ella de suegra? Sí. Es lo que dice él. Ay, señor. Bien, Adrián. Voy con Salvador. Qué llevadito me está saliendo la pareja moderna. Salvador, ¿qué nombre dirías tú en la intimidad íntima? Don Chester, buenos días. Buenos días, vale. Pues yo tengo dos. A ver. mi cuñada y mi suegra. ¿También? ¡Otro! Sí. Puro héroe está hablando. La verdad es que pura carnita buena ahí. Bueno, pues... La pregunta del millón, ¿por qué no te fijaste en tu cuñada o en tu suegra antes de tu esposa? Ah, pues porque me llevé la mejor parte. O sea que estaba la mujer, estaba bien. Ah, bien. O sea, está guapetona la Salvador. ¿Cómo se llama la suegra? ¿Qué te importa? Se llama Ana Luisa. Ana Luisa. Ana Luisa. No es pelujo, ¿verdad? No es Ana Luisa, pelujo no es, ¿verdad? No, pero si me la ponen también Ana Luisa, pelujo también. Ay, no. ¿Y la cuñada qué tal? ¿Cuánto tiene la cuñada? ¿Tú qué? Pues. ¿Tan santo y seña, hijo de la cuñada? ¿Estás igual de caliente? Pues nomás por cuestión de información. No, la cuñada está muy bien, chaparrita y bueno. Ya, vale, no estén hablando, pues no estén contando dinero enfrente de los pobres. No sean así. All right. ¿Y usted? ¿Yo qué? No, se haga paco. Usted tiene que decir. A todos nos hizo decirle. Ahora a usted le toca. Sí, está en la intimidad. Estuviera en la intimidad. Con Carmela. Yo le diría... Lin-May. ¿Lin-May? Lin-May, hostia, ahorita pues no, ¿verdad, Lin-May? ¿Qué tal, Aileen? Que pues está bien. ¿Qué, Aileen Mujica? ¿Aileen Mujica? ¿La de aquí? ¿Del canal? Pues, así me gusta. Puede ser mi manager, tú. Pues le dirá a Lin Mojica. Ella siempre ha sido su amor platónico, usted lo ha dicho. La fruta prohibida. Y ella lo sabe y se anda freseando, ¿eh? Imagine, ¿qué siente usted que la tiene aquí literal a unos cuantos pies? Pues yo digo, probe atarantada, teniéndome aquí no me aprovecha lo que digo yo. No, pues a Lin Mojica le diría yo, a Lin Mojica. Scarlett Johansson. Ajá. Scarlett Johansson. ¿Cómo se llama la Wonder Woman? Esa también está en el canal. La que sale de la Mujer Maravilla, ¿cómo se llama? Gal Gadot. El perdido me dicen a mí. No anda, hermano. Aquí se niveles, señor. Pero qué bonito va a decir yo diciéndole a Carmela Gal Gadot, ¿verdad? Gal Gadot, ándale, Gal Gadot. Pasa que estoy siendo galgo y pues no, ¿verdad? Sí. Oye, fíjate que qué llevaditos me salió la gente. Yo pensé que iban a decir la mayoría también, artistas. Estrellas de cine y artistas. Puro que es que pues son lo más prohibido. Pero está bien chido eso, como la morra que con su vato practica y que se cambian los nombres de familiares, hermanos. Ay, no, eso se me hace mucho. Bien. A ver, ponen sin encuesta perrón aquí en Don Cheto al aire. Oiga, familia, ay, ay, ay. Ahorita que regrese les voy a platicar algo donde quiero que por favor, jóvenes y adultos, niños y viejos, pongan atención. ¿Por qué, señor? Estoy hablando a alguien que sabían ustedes que la soledad es más mortal que la obesidad. No. Ahorita les platico al regresar. Oiga, familia, buenos días. Quiero mandar un saludo grandote. Échalo. A mi compa Marco de Texas, que le mando un saludo a todos los de la compañía de Airy, que se llama Willard, del grupo del Chilango, allá anda las Texas, que le cambiaron al radio, escuchaban otro programa, pero ya no escuchan a nosotros. ¿Okay? ¡Ay, qué chido! Eso es bueno para lo hinchado. Claro que sí. Ahora sí, manos a la lonja, porque vamos a hablar de la obesidad y la soledad. A ver. La obesidad tiene muchas cosas que no son nada favorables para la salud. Por ejemplo. Por ejemplo, Don Cheto, se sube la presión arterial. Ok. Por ejemplo, Chino. Pues. Mañana. Te da colesterol, se tapa las arterias. Okay, bien, se tapa las arterias. ¿La diabetes? La diabetes. Por otra, y porque no te puedes abrochar los zapatos como yo. Pero bueno, y todo el mundo lucha por... hay programas del gobierno que te dicen, hey, no engordes o baja de peso porque pues, te va a cargar gestas, ¿verdad? Yep. Pues ahora un estudio reveló que la soledad es más peligrosa aún que lo que viene siendo la obesidad. Cosa que ahora que lo pensamos, tiene mucha razón. ¿Cuánta gente no se ha muerto de soledad? Sí, de tristeza. Sí. Mi abuelita Soledad se murió. Le decíamos Chole. No, pero que se han muerto de soledad. De estar solos, sí, no. No de que su nombre sea Soledad. Soledad. Bueno, ella se murió de artritis. Sí, pues, artritis. Sí, tenía artritis deformatoria. Ay, sí. Bueno, yo la conocí en una silla de ruedas, nunca ya, bueno, estaba chiquito yo. Ay, no. ¿Sabes que me amarraban a la silla de ruedas? con una bufanda, porque como yo no me voy a cargar a mi abuelita, para que no me saliera mi mamá. Chino, si no te callas, te voy a amarrar a la estatua de Chalino de allá afuera. Este nunca se calla. Bueno, señores, la soledad, esto acaba de salir en una publicado, en un estudio que demostraron que la sensación de soledad afecta gravemente las capacidades y el rendimiento de las personas afectadas. Este estudio asegura, después de encuestar a 20,000 personas, que la soledad es el nuevo padecimiento. Se dice que es el padecimiento, o que viene muy fuerte el padecimiento. La enfermedad del milenio, se decía que era el estrés. Ahora la soledad va a ser, en vez del estrés, va a ser crazy. La soledad. Yo estoy preocupado, Don Chito. Espérame, ahorita me dices, tu preocupación. 46% de los estadounidenses dijeron que siempre se sienten solos. 46% de estadounidenses que se sienten solos. 27% que rara vez o nunca se sienten que alguien realmente los entiende. Y el 43% dijo que sus relaciones no son significativas. Y por último, el 20% nunca se siente cerca de otras personas. Este estudio también informó que las personas que sienten más soledad son los chavalos entre 18 y 22 años. Pues, yo sí me siento sola. Sí. Pues ahí, ¿qué? Yo también que estoy preocupado porque yo soy solo, entonces uno siente esas cosas. No ha visto cómo se ha incrementado muchísimo los suicidios. La depresión. Es justamente por la soledad y por la depresión. Sí. Yo también me siento solo, pero es que no cabe nadie más en esta silla. No, pues mira. Ay, qué chitocho andas, qué chitocho. Se lo echó platanito ayer. Anoche. No sé, ¿tú te sientes sola en vez de ser? Sí. Miren, no se agüiten, yo estoy más fregado que ustedes. ¿Por qué? Solo y gordo. ¿Y Carmela qué nos sirve o qué? No, mira, pues es que también te voy a decir una cosa. La soledad, yo siempre he dicho que la soledad es bonita. Ajá. Pero no, como te acuerdas que dije una frase bien perrona, que era, la soledad es un buen lugar para ir de visita, pero no para quedarse a vivir. Sí, claro. Ahí nada crece en la soledad. Lo malo es que puede ser adictiva la soledad. Sí. O sea que te empieza a gustar tu soledad. Y eso es donde ya estamos en un problema. Porque te empieza a gustar tanto tu soledad que te haces muy intolerante de la gente. That's me. Sí, ya dices tú, ay, qué hueva esa gente, que esto y lo otro. Entonces tú empiezas a formarte una burbuja donde tú vives en una perfección y los demás están mal. Eso es lo feo de la soledad. Yo siento que tengo ese problema, señor. Me dio en el clavo. La pata mala. Sí, la neta. Bueno, pues más pa' que no, hay que rodearse de gente, entre más solo se siente uno. Sí, a veces a uno le gusta estar solo con su soledad, imagino. Yo me acuerdo en las navidades donde yo no tenía nadie aquí, me gustaba estar solo, pisteando con una botellota de rompopi de la monja, así la... Pisteando, eso no es pistear, señor. Rompope de la monja. Eso ni te pase nada. Y los compas me dicen, vamos, porque vamos a ir a festejar que en Navidad Año Nuevo, allá no sé dónde, y yo, no, que me quiero quedar. Tres botellas de rompope de la monja, así, yo llorando, oyendo pura de los hermanos Aiza. No, no, no. Puro rompope de la monja. Me ponía bien pedo, ¿vale? Y con choro. Entonces, era feo porque me quería arrumbar en mi soledad. No se arrumbe en su soledad. Solitude, a loneliness is not a good place. Porque es más mortal incluso. Oiga, soledad es, por ejemplo, yo llevo a la casa y me da mucho sueño, quiero estar acostado todo el día. Es huevonada. ¿No es soledad? No, no es huevonada. ¿Pero quiero dormir solo? Es huevonada y que no amas a tu esposa y... ¿Sí? Y que debería dejarte esa mujer. ¡Correcto! Debería dejar, está perdiendo el tiempo contigo. No, y sé, yo te amo, bebé. ¿Eh? ¡Ah, cómo friegas, Don Cheto! Ya está cayendo, ¿eh? Ya la vi. No es cierto. La has trabajado bien, hijo. Del odio al amor hay un paso nada más. ¡Never! Señores, ¿cuántas veces no conocemos una historia donde se muere la pareja de unos viejitos y luego el otro se muere de soledad? Ay, el día que Carmela me falte. ¿Qué haría usted? Voy a estar solo como 15 días. No. Le tengo miedo a esos 15 días. Los que no tienen nada mejor que hacer, escuchan Don Cheto al aire. ¡Oiga, familia, buenos días! Fíjense de que próxima hora vamos a tener lo que viene siendo necesidad o necesidad y los queremos invitar a que de una vez nos vaya usted marcando. Claro que sí. O sea, ¿no estaba listo tú? ¿Qué? Sí, ah, entonces pues vamos, no, hombre, no, lo más seguro no. Es que pues este me está regañando por salgo al aire. Sí. Atención, mamá Luchona, Samantha. No estés de payas, tú te callas porque tú lo más estás asustando a la gente. No estoy insultando a nadie. Asustando, dije. Usted tiene una necesidad ya, Minus, por favor, para que para que la gente decida si pues si lo suyo es necedad o necesidad. Al 1-866-446-6653. Oiga, saludos a toda la gente de Latinoamérica que nos hace el favor de escucharnos, porque déjeme presumir que no solamente en México nos están escuchando. No. Nos escuchan aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, en Houston, Texas, en Dallas, Texas. Son ciudades grandes, Chicago, donde hay de todo tipo de gente y de todos países que nos hacen el favor de escucharnos, ¿verdad? Yes, sir. Ahora, hay una palabra que nosotros en México conocemos como cruda. ¿Qué es la cruda? Pues cuando tomas y al otro día no te aguantas. ¿Pero cómo le dicen en otros países a la cruda? ¿Tienes tu idea? La neta no. Hangover, ¿sí? En Estados Unidos. No, cruda y resaca. Mira, muchos, hay colombianos que nos escuchan. Allá le dicen el guayabo. Es que tienes el guayabo. Traigo el guayabo, parce. Traigo el guayabo, parce. El guayabo es ando bien crudo. Cuando uno dice ando bien crudo, allá en Colombia ando es bien guayabo. Traer el guayabo. El guayabo. A la gente de Nicaragua le dicen la goma. La goma. Traigo la goma. Trae la goma. La goma es la cruda. En Honduras también es la goma. En El Salvador también es la goma. En Guatemala también es la goma. Todo Centroamérica es la goma. También en Costa Rica es la goma, sí. ¿A poco? En Venezuela es el ratón. Allá le dicen, traigo el ratón, chamo. El ratón es también crudo. En Panamá también es goma. En Ecuador, aquí en los de Ecuador, sí. Como dicen, se la bañaron. A ver. El chuchaqui. ¿El qué? Chuchaqui. ¿Chuchaqui? En Ecuador es... No, pues anda chuchaqui. Anda chuchaqui, es que andas bien crudo. En Perú es la resaca. En Brasil también es resaca. Resaca. En Paraguay también es resaca. En Bolivia es el chaqui. El chaqui. Sí. En Ecuador chuchaqui, en Bolivia es el chaqui. En Chile trae la caña o el hachazo. En Chile... Allá es así. Argentina es la resaca también, o alguna raza argentina le dice la fisura. Y tiene la fisura, es que no puede ser que tiene la fisura. O la resaca. Y en Uruguay también, y Paraguay también es resaca. Así se le conoce a la famosa cruda en Latinoamérica. ¿En Paraguay, señor? En Paraguay también es resaca, chino. ¿No es la cruda? Paraguay es la cruda. No, en Paraguay es resaca. ¿Quieres son? Mira, si trataba, ven. Tus chistes baratos. Ya va a pegar. Uy, a ver, ya. Uy. Si trataste de decir un chiste, fracasatis, hijo. Muy mal chiste. Muy lo malo es que si fue un chiste, fue muy malo. Lo peor, si te lo dijo aquel que está operando y tú fuiste a hacerle caso a un chiste malo, peor. Estás peor tú que este. Bien, por algo él está operando y tú estás en el micrófono. Qué mento, neta. No te dejes dirigir. Gracias, amigo. Las cosas que te deberían de dirigir es no te dejas dirigir, y otras tonteras que te hace decir cualquier gente, ahí vas de menso. Tienes razón. Ahí vas de menso. No me vuelvo a influenciar por... La pila y la mía. Así está la cosa, señor. Regresamos con necesidad o necesidad. ¿Cuál es su necesidad, Andy? Le díganos. 1-866-446-6653. Y se llegó el momento favorito del chino, necedad o necesidad. ¿Cuál favorito? Hablan puras necedades. Ay, no, nada que ver. Mira, para ser exactos, no tiene que ser una necesidad grande. Todos, como dicen, hay niveles de necesidades, ¿no? En este momento, si usted quiere que el viejito bofón le ayude en algo, usted necesita algo en particular, mándele un mensaje privado en Don Cheto, el de la palomita, Don Cheto al aire, en el Facebook en este momento, con su nombre, su número y la necesidad. Exactamente, señores, en este momento me meto yo a mi Facebook de Don Cheto, y con eso usted ya está participando en esa edad o necesidad. Vamos a escoger ahí uno de los de los casos que nos están, como quiera que sea. No puede ser como, vamos a cambiarle a, vamos a ver la cara de Don Cheto, mamá luchona. Regresamos con esa edad o necesidad. Usted que está ahí de Oquis, ayúdenos a decidir si esto es necedad o necesidad. En Don Cheto al aire. ¡Buenos días! que ya tenemos una llamada de necesidad. ¡A chorros, oiga! Sí, qué bueno. Un montón, no. Fixing de que tengo a María en la línea número 7. ¡Buenos días, María! María, la 7, tú, Chapi, la 7, hijo. ¡Wake up! ¡Ay! Ya empezamos. Para ¿cómo estás, María? Estamos en vivo. Sí, bueno. Buenos Hola. Días, ¿cómo está? Ah, pues aquí de sufriendo. ¿De qué anda sufriendo usted, oiga? Oh, pues es que mi veno no trae aire y desde los parabrisas no le jalan, oiga. Su ven no trae aire. No, y... aire acondicionado. Y mi niño, y desde lo necesito porque mi niño tiene asma y no lo puedo sacar en el calor. Ah, no trae aire acondicionado. No, oiga. Ok, o clima acondicionado, como dicen los de Monterrey, ¿verdad? Clima acondicionado. Ándele. Ok, entonces usted no trae aire acondicionado en su... ¿Qué camioneta no. es, oiga, doña María? Es una vencita. Ay. ¿Qué año, María? Como del... ¿De qué año, Nolia? Cuando sepa nos llama. Del 2005. No, pues no está tan nuevo. ¿Y cuánto ocupa para ponerle aire a su carro? Pues que le iba a decir el otro día, pregunté y me cobraba $1,000, pero de perdí unos 300. Ay, oiga, yo le aconsejaría que fuera a otro lugar, ¿ok? Sí. Fuera a otro lugar, para una segunda opinión y si es posible una tercera opinión. Uh-huh. Se me hace mucho feria. A mí también. Y sí. Hay una cosa que no es ningún, pero ningún misterio. Muchos. Uy. ¿Qué le iba a decir? Y cuando está lloviendo, estoy batallando de abuela, pongo una bolsa para ir para, así agarrando los parabrisas. Y me paro cuando está la lluvia bien recio. Ay, pobrecita. Es que le iba a decir yo que hay algunos mecánicos que cuando ven mujeres se encajan. Sí. Uh-huh. Porque la mujer no sabe. No. Se encajan bien feo. That's true. Como cuando Said va al mecánico, Lolo dice, no, esta no sabe nada. Y la verdad, yo sé mucho de mecánica, señor. ¿Ah, sí? Oh, sí. Claro, usted présteme su carro, yo le arreglo el mofle. No, bueno, María, entonces, ¿y usted está casada, María? ¿Cómo está usted su vida? Sí, estoy casada, tengo 5 niños. No, que a todas. 5 chiquillos, ¿cuántos años tiene usted? Eso quería preguntar. Ya, estoy viejita, tengo 40 años. ¡No! ¡Viejita, no, hombre! ¿Cuál, no, hombre? ¡Mándela al asilo! ¡Viejita, no, hombre! 5 niños con un cuarentón, hombre. Doña María, como quiera que sea. ¿Y su esposo dónde trabaja? Él trabaja en la construcción. ¿Tú trabajas, María? No trabajo porque cuido a mi niño que tiene el asma y llevo los niños a la escuela. Sí trabajaba, pero ya. ¿De qué edades son tus hijos? El primero tiene 16, el otro tiene 14, el otro 11 y el niño de un año. Ok, doña Mari. Ahí son 4. Bueno, ¿y por qué no han podido para arreglarle el aire a la vez? ¿Cuánto tienes sin aire? Oh, ya tengo. Es que, pues sí, mi hijo tuvo un choque y no nos cobraron bien harto por el choque. Dice, no, ya maneja el hijo de 16 años. Pues sí, esa edad ya puede. Sí, manejar. Tiene que ir a la escuela. No me diga, y no tenía aseguranza. No nos alcanza para pagar y nos cobraron mucho dinero. Ay, oiga, María. No, pues es que tienen que. Ay, es que al final de cuentas luego salen más caro, no traen. Uh-huh. Oye, porque María. No, por no pagar esa aseguranza que te puede salir salga, tienes que tener. No esté regañando gente aquí. Ni modo que vas a decir que no hay necesidad lo de María. Algo rapidito que le quiero preguntar. ¿Dónde? Adelante. María, ¿ustedes tienen papeles como para pedir un prestamito ahí, leve? No, pues le digo que pedimos para pagar el choque. Ok. Entonces quiere usted 300 para arreglar el aire acondicionado, el carro, el clima acondicionado, sí, dice de Monterrey. Si usted quiere arreglar, que usted cree que María, el caso de María es una necesidad, llámenos. Y si cree que es una necesidad, también llámenos. 818-520-1055. Ok, ay, ay, ay, ay, a ver qué va a decir este desalmado. Uy, ahorita va a pensar, que regresemos. Desde que habló. Ay, don Cheto. Yo estaba viejita y durmiendo. No habla, despierte. Señora, así no habla. Así ella. Habla. A ver cómo habla. Tengo cinco hijos. Así no así habla. Así, así habla, no habla. Así habla. Necedad, necesidad, señores. El día de hoy, buenos días. Tenemos este segmento donde María quiere $300, necesita $300 para arreglarle el aire acondicionado a una venecita que tiene ya viejona. No le sirve ni el aire acondicionado ni los parabrisas. Si llueve, se tiene que estacionar hasta que pase la lluvia porque así no puede manejar. ¿Quién sabe cuánto tiempo ya tenga con este problema? Pásame a María, por favor, para preguntarle. Oiga, doña Mari, ¿cuánto tiene ya con el problema del aire acondicionado? Ya tengo como un año. ¿Un año? ¿Y los parabrisas? Los parabrisas, un amigo me los compuso, pero no jala. ¿No jalaron o jalaron nomás poquito? No, cuando me paro nomás los estiro y sirven poquito y ya no. Ok, gracias María, deje ir a la votación. Giselle, ¿necedad o necesidad? Tú, mascando chicle, ándale. Yo no hago ruido cuando masco chicle, señor. No, usted ya está exagerando. Adelante, no escuchó. Adelante. Yo masco así, señor. Oiga, cuando alguien... Lírala, a ver, cállate. Esa no soy yo, es usted, señor. Estás mascando chicle. No soy yo. Es tortillera. Tortillero tú. Cuando hay niños de por medio, don Cheto, yo pienso que ni siquiera debemos reconsiderar algo que no sea necesidad. No, vas a empezar con tu necesidad. Tiene un niño con asma, chino. Tiene que moverse. Le puedes dar una... Tiene cinco, señorita. Ok, hold on. Pero tiene un niño con una condición que es el asma y tú no sabes si él lo trae en la calle caminando, le puede dar un ataque. Ellos ni siquiera pueden hacer deportes por su condición. No es cierto, señorita. Claro que sí. No, infórmate, búscale en Yo Google. Yo tengo para un hijo cosas... que tiene asma. Ay, entonces tú que tienes un hijo con esa condición deberías entender más que nadie. Don Cheto, los hijos son menores de edad. Uh-huh. Además, ¿qué padre no le ayudaría a su hijo si choca? Tiene 16 años de edad, yo pienso que todavía pues no tiene la experiencia del mundo. ¿Usted no le ayudaría a su hijo? Le estoy ayudando, hija. Ya, thank you. Sí. Adelante, ya. Sé breve porque es necesidad. Estamos llamando. ¡Uy, rápido, señores! En este país hay reglas. Llegó el caimán. ¿Qué es el caimán, vale? Señores, en este país hay reglas. Y tú sabes que aquí no es México donde te pelas, donde no. Si aquí hay reglas, tienes carro, tienes que tener aseguranza. Otro perro ejemplo de por quererte ahorrar una lana. Clásico norteño fracasado, por quererte ahorrar lo de la aseguranza, no le pones. Ah, porque tú nunca vas a chocar. Ah, porque tú te sientes bien perro al volante. Pero tienes un mocoso de 16 años al cual le prestas el carro. No ofenda. Un niño de 16 años, todos pasamos por esa edad, te viene valiendo la vida y ahí están las consecuencias. Ahora, si el niño tiene 16 años y está listo para manejar, está listo para trabajar, don Cheto, para que agarre un part-time y se haga responsable de sus consecuencias, de sus actos. Él chocó, pues órale, atórele, mijo. Usted estaba listo para manejar, tiene que estar listo para pagar las consecuencias de sus actos. Ahora, don Cheto, el vato trabaja en construcción y tiene a la vieja en casa a todo dar. Si tú trabajas en construcción, es porque no, señor. Si usted tiene en su casa a su mujer, es porque usted gana bien y le alcanza para mantenerla y tenerla en la casa. Cinco hijos, chino. ¿Qué tiene? ¿Quién se va a encargar del de un año, el de 11, el de 14, qué? ¿Va a tener una babysitter para cada uno? Señorita, va a trabajar mientras están a la escuela. Ay, por favor. Ahora, don Cheto, si el problema aquí es sacar al niño a que le dé el aire, que camine dos vueltas a la manzana. ¿Qué tiene que ir a fuerza el niño en carro? ¡Ah, qué a toda! Sí. Nacimos en carro todos, fíjate. Si la idea es sacar al niño, pues órale, dale una vuelta a la manzana. Niño. Caminando y sirve que los niveles de obesidad están aumentando. Mire, los va a tener bien fit a todos los niños. Ahora, ¿dónde están los perros taxis? Cinco niños. Ese mínimo cinco sí que un buen reembolso, don Cheto. Y luego la esposa no trabaja. Ahí hay billete. ¿Dónde están los perros taxis? Ahora, don Cheto. Por ahorrar, pierden. ¿Por qué no tienes asegurazo que sea la liability? La que si chocas, liability. O liability, como le llaman aquí. Liability. El problema es que con eso por lo menos tu carro se desmadra, pero pagas el otro. Ah, pero para ahorrarse. Aquí tenemos el claro ejemplo de otra familia que vive al día, don Cheto. Al día. 5 hijos, Don Cheto, 5 hijos. Ahora, Don Cheto, vamos a ser honestos. La señora es bien lenta. Hola, Don Cheto. Ay, ¿eso qué tiene que ver? Ah, es lenta para hablar, pero no lenta para tener 5 hijos, Don Cheto. Para eso es buena. No ofenda. Yo diría que le compremos un botecito de vitaminas para que se aliviane, para que despierte. Ahora, está echando mentiras, Don Cheto. Habla como viejita. Y no está viejita. ¿Qué? Habla como viejita. Y tiene 40 años, ¿ah? Hola, Don Cheto, ya estoy viejita. 40 años, no estás nada viejita. Tú hablas como mentiras. Cookie Monster y quién te dice algo. Eche mentiras, eso no tiene Don nada Cheto. Abra los ojos. Abra los ojos. Otro claro ejemplo de gente que vive al día, que no es posible. Norteños fracasados que no la arman. 5 hijos. No trabajas, no te alcanza, pero eres bueno para tener 5 hijos. ¿Cuándo vamos a entender que si no puedes, por qué te pones a tener hijos a lo guay? ¿Por qué no me entienden? ¿Por qué, Dios mío? Entiéndalo, Don Cheto. Necedad, necedad, necedad. Vamos con música, hasta da coraje. A ese maldito animal. No va a decir nada, señor. Quita la música, nomás me interrumpe esa música. Pon la tristeza, me gusta más. Señores, ¿qué opina la gente el día de hoy? Es el voto que cuenta el de las personas. Voy con José de Oklahoma. Amigo José, ¿necesidad o necesidad, viejón? Buenos días, Don Cheto. Buenos días. Hoy iba a opinar necesidad, pero con esa voz que se carga, va a ser necesidad. ¿Por qué? Pues porque sabe que se está muriendo de calor, Don Cheto. Ayúdele. ¡Ay, nomás! ¡Abre, Don Cheto! ¡No te burles! ¡No, no me burlo! ¡Pero abra los ojos, neta, neta! Personas que viven al día, que es ella misma, son las consecuencias de todos sus errores. El ponerse a tener hijos y no te alcanza para mantenerlos. El tener una camioneta y no traerle en buen estado. O sea, tienes carro, tienes que traerlo al millón. Y si no tienes papeles, con más... ¿cómo se le llama? Razón. Con más razón. ¿Por qué? Porque okay. Te va a parar la chota y te va a meter. Voy con Susana de Pacoima. No tienes aseguras. ¡Calla! ¡Todo lo hace mal! Voy con César de Anaheim. Amigo César, buenos días. Saludos, buenos días. Salud, viejón. ¿Necedad o necesidad? Ah, yo creo que es necedad. ¿Por qué? Porque parece que le pide los labios a la lengua permiso para salir una palabra. Bueno, eso no estamos poniendo eso. ¿Por qué les importa? Ya sé. ¿Por qué les importa cómo hable ella? ¿Por qué cree? Porque este mendigo. ¡Pagárome! Este mendigo. Especialmente, no debes de estar burlante de la gente como habla, porque tú hablas re feo, o sea, chino. Es el menos indicado. Pero estás en el radio. Pero hablo movido. Hablo movido, señor. Y me entiendo, la gente sabe lo que digo. Hablas movido, pero no se te entiende. Tengo 5 hijos. No, señor. Mejor mire, ¿qué tal un pisto? Cómpele un 24. Ya, digo, ¿tú por qué andas alterado? Yo no sé qué te metas antes de venir acá, chino. No todo el mundo amanece así. Voy con la última llamada. Voy con Armando de Modesto. Buenos días, Armando. ¿Necesidad o necesidad? Te va a vivir. ¡Armando! Armando, wake up. Armando. ¡Necesidad, chico! ¡Necesidad, chico! Buenos días, buenos días. Buenos días, Armando. ¿Qué onda contigo? Es necedad, Don Cheto. ¿Qué? Tu esposo trabaja en la construcción. Los de la construcción dicen que ganan mucho dinero todo el tiempo. Dicen que ganan más de 30. Acaban de llegar las taxas, Don Cheto. Pues, bueno. Ahora hay reglas, Don Cheto. Simplemente hay reglas. Ya llegué. O sea, que ahora te voy a traer más también. ¿Por qué? A... ¿Por qué, señor? Te voy a traer aquí ya pilas, antes de ganarse el boleto. No, señor. No, vas señor. A ver. Por andar de burlista. No me burlo, no me burlo, señor. No, pero habla así, Don Cheto, ya estoy viejita. 40 años mejor viejita. Está cansada. No, ¿cansada y qué? Para tener 5 hijos, ¿cuál cansada? No, hombre, no es buena para hablar, pero es buena para tener 5 chamacos. Ahí viene sexto. El público ya votó, señores, y el público ha decidido esta mañana que el caso de María de Oklahoma necesita 300 para el carro, para el aire, para el aire acondicionado de la Ben que trae. Además, haciendo bola también yo. Ella necesita esos 300, aparte de los parabrisas que pues no los arregla, pues tampoco, ahí le anda pidiendo paros a otros que no saben arreglarlos. Señores, el público decidió, por un margen muy pequeño, 54% contra 46%, que es una... No puedo creerlo, una necedad. No, no, si ¿cómo que no lo crees? Señor... ¿Yo no qué? Puedo creerlo yo. Siempre. No yo no voté. Siempre tienes que hacer eso cuando alguien tiene una familia. ¿Y eso qué? Porque siempre lo necesita alguien que tiene sus hijos y los menciona y tú no te tocas el corazón. No, es que no me toque el corazón. Una cosa tras otra cosa, siempre va mal. Mismo. Tengo 5 hijos, pero no trabajo. Tengo 40 años, o sea que los 39 todavía se aventó el quinto chamaco. Mira, que tiene cuando un esté año. El clima aquí a 100 grados, espero que te acuerdes de María y de lo que van a estar sufriendo sus hijos por tu culpa. Que te están esperando, seguro eso imaginabas. Seguiría contando tus ideas tan absurdas. ¿A poco tú crees que me ibas a ver la cara? Hace tiempo no me trago tus mentiras, ni me inquietan tus llamadas. Tú te fuiste y no te importó que al partir me lastimabas. Destrozaste mi alma en pedacitos. ¿Acaso pensabas que iba a ser tu juguetito? Y ya ves que ha sido justo este destino y te arrastras en mi camino. Y vete olvidando de este amor que ahora vas a sufrir. Y ya no me busques si algo tienes de decencia. Lárgate muy lejos que ya no quiero saber de ti. Para vivir no necesito tu presencia. Vas a entender que no se daña quien se ama. Lárgate pronto que no quiero verte más. De ti ya yo no quiero nada. Y te vas olvidando de mí y de este amor, mamacita. Javier Rosas. No te importó que al partir me lastimabas. Destrozaste mi alma en pedacitos. ¿Acaso pensabas que iba a ser tu juguetito? Y ya ves que ha sido justo este destino y te arrastras en mi camino. Y vete olvidando de este amor que ahora vas a sufrir. Y ya no me busques si algo tienes de decencia. Lárgate que ya no quiero saber de ti. Pues para vivir no necesito tu presencia. Vas a entender que no se daña quien te ama. Lárgate pronto que no quiero verte más. De ti ya yo no quiero nada. Aseguró que debe... Párroco. ¿Cómo dijo esta? Párroco. Párroco nomás. Hoy nomás esta gente, por favor. Goma tus culos. Es que puse A en lugar de O. Pues aseguró que debe de imponerse un impuesto a todas las novias por cada centímetro de escote más abajo de la línea de la clavícula. Dijiste un pronasmo, bebé. Dijiste debe de imponerse un impuesto. Imponerse de imponer y un impuesto es de taxes. Por eso, pero imponerse un impuesto es pleonasmo, porque la palabra es similar. Bueno, diles a los de la opinión eso, Zahir. ya vimos dos sacas tú. Okay. Yo nomás soy inocente. ¿En dónde iba a ser esto, pues, tú? Es en Venecia esto, señor, pero supuestamente lo dijo como a broma a otros colegas, a otros, párrocos, ¿right? Que deberían de ponérselo una multa porque dice según que cada vez las novias están, deschongando más. Machín. Con su vestimenta. ¿Usted tan bonitas cree? Que se ven con su vestido grande, con sus vestidos largos. Qué bonitas se ven. No hagan eso, muchachas. ¿Por qué, señor? Ya estamos en otra época. Porque luego al rato van a andar, sí, cazando en falditas. ¿Para qué, pues, hombre? Pues no es que cada quien, señor, en gusto se rompe géneros. Imagínate, si va una bien pechugona. Tú cuando te cases, Giselle, que lo dudo mucho, porque ¿quién güeyes va a querer echarse ese pomo de alacranes en el pecho? ¿Qué le pasa? Si tú te casaras con Haru, you picture... Your wedding dress. Un vestidazo así bien pegadito. Érala, luego ahí va la. ¿Para qué me viene acuerpadito en la cintura, así bien pegadito, así como sirena? Mm. Un cleavage. ¿Qué es cleavage? Que se escote, note escote. Escote. Vaya. Un escote. Para que se le vean las no nenas. Tan pronunciado, pero sí que se ve así un poquito. No tanto. A lo mejor me pongo así como un chalecito ahí en la iglesia para disimular y ya me deschongo en mi fiesta, pero que esté todo bien pegadito. ¿Dónde están las mujeres que su sueño era un vestido largo con la cola larga? Tan bonito, hombre. ¿Por qué a huevo quieren andar? Si ya son mujeres de darse a respetar, hombre, ya con el matrimonio encima. ¿Para qué me hacen enojar, hombre? Señor, esas eran las mujeres que llegaban al matrimonio vestidas de blanco. Sí. Ahorita ya llegan vestidas de negro. De chila poblada. ¿De qué color se va a vestir la Giselle cuando se case? Mira, teniendo en cuenta que el blanco es la pureza. Ajá. Y el negro la suciedad, café. ¡Tos qué pues, chavalada! Ay, mendigo frío, ¿qué hace aquí, señor? No, el frío no existe. ¿Cuándo me han visto me a mí con frío? Siento como Alaska cuando vengo aquí. Oiga, señor, ¿les puedo platicar de un hotel de lujo que se especializa en divorciar a las parejas, pero que queden en buenos términos? Imagínese, un hotel especializado en eso. Pues ya ve que siempre terminan de la greña, ¿no? Normalmente, cuando la gente se divorcia. Pues este hotel se llama Divorce Hotel y es un lugar donde la pareja, pues que quiera divorciarse en términos amistosos, que no hayan pleitos, va a tener todo lo necesario para separarse sin estrés. Por ejemplo, las parejas que se registren ahí tienen que pasar mínimo 2 noches en habitaciones separadas. Y en ese espacio, que va a ser un espacio neutral, podrán tener las pláticas y mediaciones para acordar los términos de su separación, por ejemplo, que la patria potestad, cosas así. Por una suma de $7,000 a $13,000, las parejas van a tener a su disposición abogados, asesores financieros, terapeutas que les van a ayudar a este rompimiento sano. Entonces, si yo voy con mi esposa allí y ahí me divorcian de bien a bien. En este hotel encargado de hacer eso. Mira tú. Sí, dicen que el dueño se llama Jim Halfins y se le ocurrió esta idea después de presenciar pues un divorcio que causó mucho caos y problemas a uno de sus mejores amigos. Entonces dijo, oye, estaría chido hacer un hotel que les proporcione todo esto. Y fíjese, este hotel lo hicieron en Inglaterra, también aquí hay en Estados Unidos, van a abrir uno en Australia que se va a especializar en eso, pero dicen que comenzó todo en Países Bajos. Oh, es que allí son muy, muy open mind allí en Holanda, tú. Uh-huh. En Holanda y ese. Yo me lo imagino yendo usted a un hotel a divorciarse. ¿Cuándo? Aquí ven con esta que pues, nos vamos a divorciar, pues aquí, hombre. No, pues es que ahorita ya el divorcio es muy común. Ya el divorcio ya es muy común. ¿Sí, no? Antes la palabra divorcio era... Se hablaba en directo, esa palabra era divorcio, así la gente no lo decía ni en voz alta. Hasta no. Ni que sí, más, estoy hablando de los noventas. Verte divorciando era malo. Sí, ¿qué te traes? Los noventas, vale, no, ni siquiera, no los cincuentas, no, los noventas todavía era así como divorcio. Un tabú. Ah, ahorita cualquier raza ya se casa ya. ¿Cómo que se divorciaron ya? Ni al año, ¿no, señor? Sí, ¿cómo no? ¿Tú cuánto te ves? Deja aquí, cheto vidente, déjame. A ver, chino, voy para acá. Dame tu mano, hijo. Voy a adivinar tu futuro. Del divorcio. Tú... Para el otro año te vas a divorciar de la abuela. Ya estoy divorciado, señor. Ya estoy divorciado. ¡Ah, hijo de la pudiera! Traigo un año atrasado. ¿Por qué Giselle, tú mentiroso? Te vas a casar y no vas a durar 5 años. Ay, qué gacho. Sí, ¿por qué no me tiene tan poca fe, señor? No, pues nomás por lo que es, hija, nomás lo que es. Pues sí, cierto, ni me quiero casar. Ahí está la cosa. No, yo pues ya Carmela Yan, que ya quiera divorciarme, yo ya me fregué. Ya está bien atorado usted ahí. Yo ya me fregué, yo ahí ya quedé, ya, ni modo que no. ¿Usted no hizo prenup con Carmela? ¿Qué es prenup? Prenup, como... ¿Un contrato cuando se casa? ¿Acuerdo prenupcial? Sí. No. Lo que es mío es de ella y lo que es de ella, pues que no es nada, pues también es mío. Fíjese que un tema que se me viene a la mente produciendo al aire. Si ya tienes unos 70 años, 65, ¿vale la pena divorciarte? No, te está yendo muy fuerte a los 50 años. ¿Vale la pena divorciarte? A los 50 años. Si tú tienes, vamos a hablar, ¿qué te parece si hablamos de lo que viene siendo la edad? Uh-huh. O sea, el más bien la edad de la cantidad de años que tienes tú junto con la persona. ¿A los cuántos años ya no hay que divorciarse uno? Si que dices tú, ¿ya para qué? Ya si tienes 30 de casado, ¿ya para qué? O sí. 40 de casado, ¿ya para qué? O tú consideras que aún así. El otro día tuvimos la llamada de la señora en necesidad o necesidad. Ajá. Uh-huh. Que tenía 40 años de casada y se divorció. Vale la pena. Yo soy de las hablamos que de eso así. al ratito, espérense. ¡Oiga, familia! ¡Ire que quiero mandar un saludo a los amigos del Metroplex! A la gente de Atlanta, en Atlanta. A la gente de Atlanta, Georgia, cómo no, a la gente en Oregon, qué chulada de lugar Oregon. Me voy a vivir yo para allá ahora que. Carolina, no, hombre, en todos lados. Por esos lados, ¿verdad? Quiero ¿Para qué se quiere ir allá, señor? A Oregon está muy bonito, ¿vale? A mí me gusta mucho la vegetación. ¿Tú prefieres montaña o mar? Mar. Playa o montaña, yo montaña. Yo mar. Montaña también. Montaña, sí, el mar a mí me hace muy misterioso, muy místico y me da mucho miedo a mí. Es relajante, yo me puedo quedar dormida así con el, ¿sí? Ah, sale un tiburón y usted traga, Giseli, pues, ¿qué vamos a hacer? Más tiburones aquí, don Cheto. Eso es, hijo, cuidado, mujeres, les voy a dar un consejo para las mujeres, les voy a un consejo a todas las mujeres. Cuidado con esos tiburones disfrazados de salvavidas, chavalas. There you go. Cuidado con esos tiburones disfrazados de salvavidas. Ok, no va a dar consejos de esos. Vamos a nuestro chino encuesta del día de hoy, chino. ¿Cuál es tu reconcomia, viejón? Mira, don Cheto. Chacá. Después de cuánto tiempo, digamos, descasados, ¿ya para qué te divorcias? Por ejemplo, yo digo, te casas a los 20, 25, ya tienes 30 años casado. 30 años. De lo que usted quiera, estás hablando que se casaron a los 20, 25. No está extendiendo ni madre. A ver. Va de nuevo otra vez, chino. ¿Cuál es tu reconcomia? Después de cuánto tiempo ya para qué te divorcias. Ok. Un ejemplo. Ejemplo. Ya tiene... Yo me caso a los 25, 25 años. Ya llevas 30 casado. Tengo 55 años. Que llevas 55 años, tienes 60. ¿Ya para qué te divorcias? ¿Para qué? Ya pasaste lo peor. Ok. Ya 30 años, ya pasaste lo peor. Tus hijos a los 60 años ya están grandes, ya ni viven contigo, ya tienen una vida. O sea, ¿qué vas a agarrar? A los 60 años, vas a andar ahí, ay, ya estoy soltero, la voy a disfrutar la vida. Digo, ¿ya para qué? Ok, ya te entendí. O sea que tú crees que ya una persona vale la pena. Ya de 30 años de casado no se debe divorciar. No, ¿ya para qué? ¿Por qué? Porque ya pues que qué. Ya pasó, ya pasaron lo peor. O sea, bueno, cuando de verdad pudiste haberte separado y haber hecho una rehacer tu vida de cierta forma, pues ok, pero ya 30, ay, no es cierto, 40 claro años que no. Casado y te divorcias. Señor, ¿qué tal si tú estás casada con un hombre que es bien celoso? Porque hay hombres que son celosos hasta cuando uno ya le... Sí, ya pero no ya lleva jala nada. Más de 30 años con esa pareja. ¿Por qué pareja? No vas a querer vivir tus últimos días feliz, sin estrés y sin alguien que te esté fregando? Yo lo siento, aunque tuviera 50 años, 60, y si mi marido no me tiene contenta y soy infeliz, yo me voy a divorciar, a mí me vale gorro. Imagínate 50 ahora, años de casado. Te voy a decir una cosa. De ¿te vas a divorciar? Señor. ¡Mamando, Cheto! ¿Le puedo decir una cosa? ¿Ya para qué, cosas hombre? Verídicas. A ver, que allá en el pueblo que me cuentan allá mi mamá, todas las doñas que se les ha fallecido su esposo y las señoras, yo pienso, ya están en sus 60, 70 años, ¿las ves bien rejuvenecidas? Sí, tienes razón, Giselle, sí sucede. Porque el matrimonio es desgastante. Porque el matrimonio, eso es un matrimonio que no está. Si yo me di, si se me muere mi Carmelita, Dios no lo quiera. Pero si quiere, pues tú sabrás, yo sé. Señor, no diga sí, eso. Váchala. Qué gacho. Diosito, si tú te llevas a Carmela, que yo no lo quiero, pero pues tú sabrás, ¿eh? Ahí nomás tú sabrás. Pero está en ti. Okay. Y yo de repente y me rejuvenezco es porque no era feliz. Agarran pero su segundo si, aire. Ay, si yo me le muero a mi Carmela, Dios, ni Dios lo quiera. ¿Verdad que no quiere, Diosito? Ok, no, pues no quieras, ¿eh? Y ella también se muere y despuesito es porque me amaba perdidamente. Ok, la pregunta es la siguiente. El chino dice que después de 30 años de casado, ¿ya para qué? Nada más 20, no, ojalá 25. Ok, 25, ok. Después de 25 años de casado, ya no debe la gente divorciarse porque ya es una. Ya para qué. Esta es una. Eso es absurdo. Payasada, señor. Es una payasada. O sea, ya pasaste lo peor con él, ya tuviste hijos. Ahora, ya están grandes. Vamos a analizar el punto del chino un poco, Giselle, antes de que tú te alebrestes, porque tienes un problemita tú de conducta. Eres muy qué? Alebrestada. ¿Alebrestada de qué? Somos jóvenes. ¿Crees tú que en los primeros 25 años son los más fuertes del matrimonio? Los primeros. Yo sí. Yo digo que los más fuertes son los 5 años. Bueno, pues, pero está dentro de los 25. Ya sí, pero es que son diferentes etapas. Entonces, el chino lo que dice es que los peores años del matrimonio. Yo digo que el peor año del matrimonio es después de los 3, 4 años en adelante. Porque el primero 1 o 2 años uno, pero enamorado. Quizás en puras nubes. Y ya después ya no, ya el matrimonio es lo que es, pues, ¿verdad? Se convierte en lo que es. Después de 25 años de casado, ya no, ya para qué se divorcia la gente. Ya pasó lo peor, okay, lo bueno, right, lo malo, right, ya lo viviste, ya. Diste tus años ahí. Digo, ya te ves bien ridículo, 60 años, ya me divorcié. ¿Y ahora qué? Ahí le va. Dice, don Cheto, no diga mi nombre, por favor. Qué buen tema acaban de tocar. Yo me acabo de divorciar. Duré 22 años casada. Ande, y diera nomás qué chulada desafanarme de mi difunto. Porque ya le digo difunto, porque eso es para mí. Agarré un segundo aire y que viera nomás. ¿Qué le dije? Hola, ¿cómo estás, señorita? Ok, entonces no me estoy de acuerdo, pero ella tiene 22, nomás duró 22. ¿Y 22? Señor, no hay límite, no hay límite. Está como que entre la línea de... Se alcanzó a salvar, sí, okay. Seis. Encuesta piratona aquí en la Chino Encuesta el día de hoy. ¿Usted considera que después de 25 años ya para qué se divorcia uno si es infeliz? ¿Qué opina? Ahora, vamos a tener en cuenta una situación que no se nos olvide. ¿Cuál es la razón por la cual la gente nos divorciamos? ¿Por falta de amor? ¿Por una infidelidad? Porque ya no, tú ya no estás en un momento de aguantar ciertas cosas. La gente vamos creciendo y conforme vamos creciendo, señores, vamos cambiando, nuestra vida cambia. Tan sencillo como que antes te gustaban los nopales y ahorita no. Uh-huh. Antes no te gustaba el aguacate y ahorita sí. En nuestra vida cambiamos y llega un momento en que ya después de los 40 años empezamos cada vez y cada año a que nos importe menos el que dirán. Eso es una cosa real. Uh-huh. Después de los 40 te empieza a importar muy poco el que dirán. Uh-huh. Entonces, a lo mejor después de los 40 también dices tú, Bueno. ¿Y yo qué fuerza puedo estar aguantando a este o a esta? ¿Eh? Pues entonces, sí. ¿Usted considera que después de los 25 años de casados ya la gente ya ni se debería de divorciar porque pues ya aguantaron lo peor? ¿O está usted de acuerdo con Isel que dice si no son felices aunque tengan 60 años de casados? Sí. Buena encuesta, chino, ¿eh? Me gusta cuando produces porque estás como ofendido. Regresamos con llamadas telefónicas. ¿Sí me dejó nombrar? Claro que sí, es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Chino, dime de WhatsApp. 818-480-1690, solo mensajes de escritos o de voz. No me estaré llamando de WhatsApp. 818-480-1690. Solo mensaje de voz. Y ahí le va para mi compa Chuy Bernal. Ándele, compa Coyote. Sacando papa, una muchacha muy guapa, andaba sacando papa, en eso me le acerqué a esa muchacha guapa, y me dijo la muchacha, ¿me quieres mirar la papa? Después me enseñó su papa, esa muchacha muy guapa, su papa no me dejaba que yo le diera la papa. Me puse a sacar yo papa junto a esa muchacha guapa y luego yo le decía, aquí tengo ya la papa, su papa no quiso ver la papa que yo tenía, pero la muchacha guapa, mi papa sí la quería. A qué muchacha tan guapa, tenía muy buena papa, su papa se descuidó y así juntamos la papa. We'll be right back. me puse a sacar yo papa junto a esa muchacha guapa. Y luego yo le decía, aquí tengo ya la papa. Su papa no quiso ver la papa que yo tenía, pero la muchacha guapa, mi papa sí la quería. ¿A qué muchacha tan guapa? Tenía muy buena papa. Su papa se descuidó y así juntamos la papa. Su papa se descuidó y así juntamos la papa. Su papa se descuidó y así juntamos la papa. Pero sabor. Aquí, bueno, Chino, encuesta. ¿Habrá límite para el divorcio? Sí, más bien la pregunta más directa es, después de los 25 años de casados. Don Cheto, cara de papa. Estamos diciendo la encuesta que tú te inventatis, te estamos dando tu espacio, tu nombre a la Chino encuesta, y todavía andas saliendo aquí de la Veníamos de una canción de su compa Valentín. Ok, la pregunta es más directa a Giselona es, después de 25 años de casados, ¿se tiene uno que divorciar? ¿O ya pa' qué, güey? ¿Te han dicho que se parece una papa? Sí, sí me han dicho muchas veces, hijo. Señor, después de 25 años, ya pa' qué, güeyes, te divorcias, ya pa' qué. Mire, me acabo de recibir un mensaje de una morra. Ok. Donde ella dice que después de 19 años se divorció y ahora sí quiere andar de clubbing, quiere andar tomando con las amigas. ¡No sea ridícula, ya pa' qué! No, tú dijiste 25 años, ella tiene 19 años. No, por eso. Ahí está. Cabe, man, ella todavía. A ver. 19 años de casada, anda en sus foris, la señora. ¿Viste qué críticas dice que está divorciado también? Anda en sus forizones, ella anda en la pura mata. Ahora, la pura edad. No porque estés divorciado significa que ya tu vida tiene que terminar, tampoco no seas manchado. Por eso, como dice, bueno, ok, 19 años se la vamos a dar por bueno. Tiene razón, 19 años, si te casas hasta los 20, tienes 40, 39. ¿Por qué no vas a vivir? Sí, todavía pues. Ay, sí, disculpa, vete de clubbing, mija, ponte bien borracha y agárralo. Es antes de hablar. Ok, di lo que vas a decir porque voy a poner la encuesta aquí. Que el Chino está criticando y él dice que está divorciado y diario ahí también anda de farra y nadie le dice nada. Dice que por trabajo. Ese es puro trabajo, señorita. Y aparte, yo me divorcié a los 5, sí, a los 8 años. A los 8 años. No, por eso, y tu vida no paró, entonces ¿por qué tiene que parar eso, la vida de los demás? Estás hablando de un ranking, pusimos incluso hasta 25 años. Esta muchacha duró 19 años casada. Entonces digamos tú me vas a decir que tú te casas y eres infeliz con la morra, ni siquiera te atrae, y te vas a quedar ahí hasta que no, el cuerpo por aguante. Eso estábamos hablando, entiende. Si ya tienes 20 años, te divorcias, está bien, digo, ahí estás en el rango. Pero si ya tienes 25, 30 años casado. Ya tienes tu 60 de edad. Ya tienes 60 de edad. Así como es este de caliente, no creo. ¿Qué? No te la creo. O sea, ¿ya qué ganas? No. Divorciarte. ¿Vale la pena, neta? ¿Vale la pena? ¿Qué te vas a ir a los 50 años de clubbing? ¿Te vas a andar acá empezando con las amigas? ¿Cuáles amigas? Y tampoco salen porque están igual que tú. Ya con achaques. I don't believe it. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, se pueden divorciar cuando ellos quieran. Pero ¿vale la pena? Después de 25, 30 años, ¿vale la pena? O sea, yo nomás una sin encuesta. ¿Vale la pena? Usted después de 30 años se divorció. ¿Y valió la pena? O dice, ya, ¿pa' qué, güey? Ok, vamos a las líneas telefónicas. Voy a con Ana de North Hollywood. Buenos días, Ana de North Hollywood. Buenos días, Don Cheto, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Ana. Muchas gracias por tu llamada. ¿Cuál es tu pensamiento, tu pienso sobre esto, Ana? Yo pienso que depende todo en la edad. Ajá. Yo, por ejemplo, me casé a los 18 años. Yo pienso que después de 25 años, si decido que este hombre ya no es el que con el que me enamoré, pues entonces ahí yo pienso que yo sí puedo rehacer mi vida ya que tenga mis niños grandes. Sí. Fuera de la casa. Vas a tener 40 años prácticamente, ¿y tú? Sí. Sí. Se casó a los 18, 20, más 22 años de casada. Ajá. ¿Está? 40 del águila. Ahora, ahora. ¿Qué tal si te casaste a los 30 y tienes 25, 30 de casada? Son 60. Son 60 del águila. La cosa es de que, como dice aquí un compañero que se llama Horacio, dice, es que cuando uno piensa en 25 o 30 años de casados, lo ven por el lado sexual y ya no hay mucha actividad. Pero ¿qué tal la dignidad, el amor propio? ¿Qué tal si hay maltratos? ¿Qué tal si hay engaños? Es lo que le digo. Ay, mendigo Horacio también anda hoy. Es que tú te vas por lo sexual, porque tú dices, ya a los 60 ya qué, y tienes razón. Ese Horacio también hoy anda bien. Es lo que le digo, si te toca a un vato que es bien celoso, o sea, y que te está celando a tus 60, que dices, no manches, ¿quién se va a estar ahí detrás de mí? Pues, ¿por qué tienes que aguantar tus últimos 10, 15 años de vida soportando un güey que esté ahí nomás fregándote? Nomás fregando la borrega. Voy con Rolando, línea número 7 de Dallas, Texas. ¡Rolando! ¡Buenos días, señor Manti! ¿Cómo está, viejón? ¿Por qué, Manti? Aquí nomás al 100. Por honrarla a usted, por el chicharronero de ahí en mi barrio. Hacía buen chicharrón. El chicharrón. Oye, me digan de chicharrones que me dieron las ganas de comer chicharrones con frijoles de olla. Oye, Rolando, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con el chino o no? Sí, sí, estoy de acuerdo con el chino. ¡Eh, chino! ¡Dígame! ¡Arriba los trácalas, chino! ¡Arriba los trácalas! Pero no me diga a mí que está de acuerdo con el chino. Quiero yo que me diga por qué. Factores, facts. Sí, pues es que, mire, dicen que los primeros 7 años, cuando te casas, que vives un 7 años de altibajos, que son pruebas que te ponen la vida. Sí. Y si ya pasas esos 7 años, ya cumpliste 25 años, yo digo que vale la pena aguantarse, solo en excepciones, como dice la Giselle, ¿verdad? Que tuviste una vida no muy buena, ¿verdad? Sí, de pareja. Ahí yo creo que sí. Hay muchos factores que... 25 años. Perdón que te interrumpa, Rolando, pero hay muchos factores que hay que ver. Que también tú a lo mejor ya tienes una libertad, sabes de qué se trata. La gente íbamos aprendiendo con los años. Lo malo de la vida precisamente es eso, que nosotros agarramos la onda y sabemos de qué se trata ya cuando es muy tarde. Claro. Ya cuando aprendimos. Por eso los viejos tienen tanta verdad en sus palabras, tienen tanta razón, los papás de uno, por los abuelos de uno, porque ya saben qué onda, nomás que uno no les hace caso, ¿verdad? Ajá. Entonces también, ¿por qué una mujer o por qué un hombre se divorciaría teniendo 30 años de casado? Porque... Es que debe de ser algo muy fuerte, algo, señor. Debe ser algo muy fuerte. Voy con María, que estuvo 25 años casada y se divorció. ¿Cómo le fue a ella? Que nos platique. Va. Oye, María, ¿cómo te fue a ti en la feria, hija? Pero a mí me fue muy mal. ¿Te fue mal de casada o te fue mal después del divorcio, María? No, ahorita estoy muy feliz. Duré 25 años casada y yo desde los primeros años me di cuenta que no estaba siendo feliz, pero tuve 3 hijos y aguanté hasta donde ya no pude aguantar. Tengo 56 años, duré 25 casada y tengo como 5 años de divorciada. Y yo creo que nunca es tarde llegar a tener una vida feliz, vivir mejor. No tiene uno por qué aguantar toda la vida solamente porque ha estado uno casado 25 años o porque tiene hijos. Yo digo que mientras que uno tiene vida, no importa la edad que tenga, uno tiene derecho de llegar a ser feliz y tener una vida sana, una vida feliz. María, te hago una pregunta y así a grandes rasgos, sin entrar en mucho detalle por el tiempo y porque no quiero ser yo incomodar. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales te divorcias de tu anterior pareja después de 25 años? Bueno, todo el tiempo me fue infiel, todo el tiempo habló mal de mí, nunca fue responsable para la casa. Y nunca fue responsable para nada. Yo siempre tenía que llevar las riendas en la casa en cuanto a responsabilidad y todo. Okay. Y siempre me hizo sentir que yo no valía nada, que era muy poca cosa para pero él. Pero siempre aguantaste 25 años por aguantando los hijos, eso. Pues, por los hijos, que es una razón que normalmente la mujer aguanta. ¿Por qué siempre los hijos? ¿Por qué piensas en ellos? Ya aguantaste, ya, ¿para qué le mueves? No, es que hay una cosa difícil con lo de los hijos. Pues claro. Voy con Carmela, línea número 3, que dice que el chino está loco, y yo estoy de acuerdo con ella. Chile, Carmela, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo quiero quiero decirle unas palabras al chino. Dígaselas. El chino está muy, pero muy equivocado. ¿Cuál es yo su historia? Duré 30 años de matrimonio. Ajá. Donde esa persona, sí es cierto, era responsable hasta por como usted lo quiera ver, por donde usted lo quiera ver, era responsable. Pero ¿qué pasa? Faltaba las salidas al cine, las salidas a comer afuera, un te quiero, o vieja, por lo menos esa ropa te queda horrible, pero nada, nada, solo ponía el cheque y olvidaba que tenía mujer. Ahí él quería una sirvienta, una cenicienta, donde yo le tenía que tener la comida lista cuando él llegara. Carmela, te porque amo. Si la comida no le gustaba, no se hartaba el desgraciado. ¡Te amo, Carmela! Oyes, a ver, Carmela, Carmela, entonces, ahorita después de los 30, después de divorciada, ¿eres más feliz que de casada? Obvio. Porque uno no quiere que los hijos crezcan sin el desgraciado del padre. Ándele. Pero el padre no... Ya hasta se le cuarta el teléfono, dijo, ya tú. El teléfono, dijo, ahí tú. Qué bien, qué bonito habló la ¿qué le dije? Ahora, a ti te están criticando mucho en las redes sociales. No importa, señor, ¿yo qué dije? Que dice que tú ni te has casado, que tú qué sabes. Ah, pero tengo amigas casadas y me platican sus cosas. Y tengo familia, ¿por qué no puedo saber? ¿Qué? ¿Tus papás son felices? Sí, sí son felices, pero yo quiero... ¿Y si no fuera, y qué tal si tu mamá te dijera? ¿Cuánto tienen de casar tus señores padres? 27 años. Ok. ¿Que te dijeran, nos queremos divorciar? ¿Sí lo entendería? Ay, Gisela, a mí nomás me da saqué nomás de no, pensar. No, señor, ¿sabe qué? Yo sería feliz sabiendo que mis papás están felices separados y no como perros y gatos y viviendo sus últimos días. Les voy a decir una cosa que un día me dijeron a mí. Personas sabias, me gusta mucho escuchar a los sabios y contemplar a las muchachas guapas. Irin, los sabios dicen, mucha gente, quítame la música porque voy a tirar una periqueta. Dicen la gente que cuando uno se va a divorciar o cuando uno no está en una relación que no le gusta, uno siempre dice, por mis hijos. Ajá. Y un día dijo una persona, a ver, ponte en el lado de que tú eres el hijo, tú no eres el papá del niño, tú eres el niño. Ajá. ¿Qué te gustaría a ti de hijo? ¿Qué prefieres tú de hijo? ¿Vivir con dos papás juntos que se asisten peleando y ofendiendo? ¿O mejor con dos papás separados? Que uno de padre, dijo esta persona sabia, debe de pensar como el hijo, no como los, no como el marido, no como el esposo o la esposa del otro, uh-huh, o los papás o la mamá del niño. Debe pensar como el niño. Yo como hijo, ¿qué prefiero? ¿Seguir viviendo en esta casa donde mi papá y mamá se pelean, donde viven en camas separadas, donde se asisten rayando la madre, donde no se hablan y probablemente hasta haya golpes? ¿O mejor vivir un rato con uno y un rato con otro y más en paz? Y esa sano. Es la pregunta que se tiene que hacer uno de padre a la hora de pensar en los hijos. No que mis hijos van a crecer sin papá. Piensa que tú, como padre, eres el hijo. Oiga, pues dicen que es malo, puedes tomar pues pastillas esas para la potencia sexual. Pues mire, especialmente si los compras en el internet, ya que un chavo de 31 años, señor, no, ¿cómo a los 31 años vas a empezar a eso? Pues está condenado a ver todo de color rojo, señor. Ya no puede ver nada a color, o sea, solamente rojo. Consumió en exceso este tratamiento contra la disfunción eréctil, pero como le dije, la compró en el internet y fue tanto que consumía que ni cuenta, o sea, ya le preguntaron cuánto fue lo que tomó, no sabía cuánto había consumido, señor. O sea, lo utilizaba de más. Y lo que él no sabía que esta pildorita tiene un químico que es un ingrediente que lo tiene también el Viagra, pero si tú exageras su consumo, te va a generar problemas de la vista y ahora sí. Va a haber rojo de por vida. Dicen pues que se te pone bien colorada la cara. ¿Sí? Dicen que la han usado. ¿Sí? O sea, chino, tú me dijiste, va, el paquete es inmenso. No, yo no he probado Viagra. He probado las que venden ahí, las gasolinerías. Pues es lo mismo, ¿no? Eso están peores, ¿vale? ¿Sí? Eso están peores. Pues sabrás que estás tragando. Pero sí funciona. Una efedrina, güey, yo creo. No, en la cabeza el otro día, machín. ¿Sí? Pero sí, quedas como rey. Pregúntele a la Giselona. Ay, a mí no me embarres. Ella dijo, bebé, así soy. Él le va a andar contando que es pastilla. A mí me usa de tapadera para sus amoríos con el Saí, ¿verdad? Sí. El que mucho dice. Oiga, pero por ejemplo, el que ve blanco y negro es daltónico. Sí. ¿No? Y ahora el que ve rojo, ¿cómo le van a llamar? Rojónico. Todas las mañanas escucha Don Cheto al aire. ¡Familia, buenos días! Una hora más de programa, amigos del Metroplay, los saludos desde acá, con mucho cariño. Todavía lo estamos escuchando allí en Guanajuato y que les mando un abrazo y grandote. ¿Cómo se me antoja una guacamaya con mi cebadina para repetir a gusto? ¡Ay, señor! Chulada. Yo bonito. Todavía no las he probado, pero no, el momento que vaya voy a hacer eso. Pero yo soy niña, no hacemos esas cosas. Perdón, delicada flor, si te he oído hablar con puras vigas, homie. Te he oído, o sea, que salen sapos y culebras de esa boca tan bonita que se te ve y cuando haces historias. ¿Cómo le haces ese filtro que se te ven las jetotas así, sigo como trompetista? No sé, señor. ¿No es filtro? No es filtro. Sí los tengo de jugosos. No, ya, a ver, dime más. Oiga, señor, no, estoy jugando, pues, para que se emocione. Tengo una, les voy a contar una tipo historia, pero quiero hacerles una pregunta a nuestro amigo, a nuestros amigos que nos están oyendo, nuestros cuatro radioescuchas fieles. Acaban de saludos a Detroit, me dijeron que escuchan. Saludos en Detroit. Chicago. En Oregon. Cuando ya vaya yo a encargar algo, no me detengas, hijo. Sí. Hace timing. Retrasas todo, viejo. Ok, ahí les va. Timing, cero timing este vato. Uy, perdón, un enojón. Quiero contarles una historia, pero quiero que a ver qué opina usted. Uno tiene que, como trabajador, darle la razón a su patrón en todo, ¿o no? Depende. Pues es que, híjole, yo digo que... Ay, es que sí, pues sí, tienes que. Tienes que darle la razón a tu patrón en todo. Es ser inteligente, o sea... Tú sabes que eres el patrón y si le dices que no, vas a terminar a terminar abanica. Pero todo depende, señor, bueno, de la situación. Es que también, pero es un arma de dos filos. A lo mejor te puedo decir, bien, me caes bien porque tú me dices la verdad. A lo mejor decir, este no me sirve. Este vato nomás está dando la contraria, no está de acuerdo con mi filosofía. Vas para afuera que hasta chifla. Debe de haber un balance, yo digo. Debe haber un balance. Bueno, sí. Les voy a contar una historia que sucedió, y de hecho el cuento que obviamente yo, a mí me lo pasaron, ¿verdad? Se llama Instrucciones para triunfar en tu oficio. Así se llama el cuento. El cuento que les voy a contar. Y habla, pues hablándolo por lo claro, de que dicen que para triunfar a lo que tú te dediques, tiene mucho que ver estar de acuerdo en la mayoría de cosas, por no decir en casi todo, en todo, con tu patrón. Neta. Comparsí. Y les voy a contar este cuento ahorita regresando después de esta canción que se llama Instrucciones para triunfar en tu trabajo. Aún tengo la desfacha de gritar que te amo. Encima de todo esto, porque te amo. Encima de todo esto, que te ha partido el alma y me hace mal decirme. Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme que yo te amo. Errores. Que no les quede duda que tú eres el más grande de todos mis debo asegurarte que el castillo no es de arena. Yo sí te amo. Encima de todo esto emerge una verdad que me libera y es la neta. Ya que estás empacando, llévatela en la maleta. La verdad es que te amo. Más allá del sol y más allá de todos mis errores, que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores. Más allá del sol y más allá de todos mis errores, tú eres el más grande de todos mis amores, el más grande de todos mis amores. Todas las mañanas escucha Don Cheto al aire. Oiga, ¡ponme las guitarritas, tú, maceta brillosa! No, no, para nada. Ay, sí, que chapu, es pelón, pues, está pelón. Y, déjelo hablar. Nomás le brilla, nomás no le brilla. No, ¿para qué? Le da el cosquilleo, tiene esa cosita que quiere hablar. Quiero este. Hacer una pregunta y usted conteste si la, en la comodidad donde esté trabajando o en su casa. ¿Tiene uno que darle por su lado al patrón siempre? ¿O es válido dar tu opinión y revelarte, pues, ¿verdad? De alguna manera ser revolucionario. Ahora, uh-huh, obvio que si no te piden tu opinión, no sé si sea muy prudente hablar sin pedirte tu opinión. Saludos al Chapis, ¿verdad? Uh-huh. Ya que es muy imprudente. Pero de imprudente es la Chino. Y el Chino es más imprudente. No, sí, señor, no, de la misma jamás escuela. Si tenemos una escala aquí de imprudencia, del primero te lo llevas tú y luego el Chapis. El Chapis, segundo lugar. Sí. Le voy a contar la historia. Se llama Instrucciones para triunfar en el trabajo. La contaba Eduardo Galeano en un libro que tenía en, ¿verdad? Que ya falleció don Eduardo Galeano. Y ahí les va. Resulta que hace muchos, muchos, muchos años había un sultán, un rey, pues, ¿verdad? Entonces, este rey le sirvieron un plato de berenjenas. La berenjena, como la que usan ustedes de emoji para otras cosas. Para otras cosas, la pobre berenjena, de esa estoy hablando. En inglés se llama eggplant. La que Giselle manda a algunos que con los que platica ella. Ay, no es cierto. Entre duraznitos, sí, y berenjenas, se la pasa en ese huerto. No está manchado. Este rey le sirvieron por primera vez berenjena. Entonces le sirvieron la berenjena, pues ahí medio así, pues en el a la asadita, pues no sé cómo, ahí salteadita, ¿verdad? Que le salteadita. Y él la probó con salecita, la berenjena, y la probó, y él dijo, ¿qué es esta cosa morada, que achicharrada, la berenjena, la prueba y dice, ¡guau! ¡Qué rica está la berenjena! ¡Qué rico es esto! Entonces, su consejero, que estaba al lado de él, oyó que al sultán, al este rey, le gustaba la berenjena y empezó, se paró y dijo, no cabe duda, señor sultán, la berenjena es un placer para la boca y el paladar. La berenjena está hecha de milagros. Es un manjar, no solo de reyes, la berenjena es un manjar de los dioses. Dijo el consejero del rey, ¿verdad? Emocionado, que al rey le había gustado la berenjena. Pues siguió comiendo el rey y más adelante y volvió a probar la berenjena y dijo, ¿sabes qué? ¿Qué porquería es esta? No, primero me gustó, pero ahorita no me gusta nada esta verdura tan fea. Sabe muy horrible la berenjena. Y el consejero se para de la mesa y dice, no cabe duda, qué engañosa es esa berenjena. Castiga la digestión y llena la cabeza de malos pensamientos y empuja a los hombres virtuosos como el rey a un abismo de locura, donde nos hace pensar que está buena, pero en realidad la berenjena es muy mala y tiene un sabor horrible, dice el consejero del rey. Y se sienta el consejero. Entonces uno que está al lado le dijo él, oiga, pero ¿cómo está eso, me? Si hace ratito que dijo el rey que le gustaba, usted se paró diciendo que era un manjar. Y ahorita que es que no le gusta, usted se para a decir que sabe horrible. Pues, ¿quién le entiende? Y el consejero le dice, jaja, es que yo soy criado del rey, no de la berenjena. Oh. O sea, como que él estaba allí para darle por su lado a su patrón. Ah, claro, sí. Lo mejor es un pan de Dios. Y ya, claro, también. ¿Verdad? Este cuento, fíjense cómo se llama. Instrucciones para triunfar en tu oficio. Así se llama el cuento. Uh-huh. Instrucciones para triunfar en tu trabajo. Uh-huh. ¿Será que uno le debe dar al patrón entonces por su lado? ¿O será que uno tiene chance de expresar lo que siente y de estar probablemente en desacuerdo en algunas cosas con tu patrón? Este cuento, yo ahí se los dejo. El hombre dijo, es que yo soy criado del rey, no de la berenjena. Sí. Como quiera que sea. Yo digo que entre azul y buenas noches, hija. Si tienes una confianza y se te pide tu opinión, sí, puedes dar tu opinión. Aportas. Pero también saber cómo paladear tus palabras para que no salgan como el chino, que no tiene filtro. Tú estás muy mal, hijo. ¿No? ¿Por qué? Porque una cosa es decir, no me gusta esto, y le voy a contar la historia del chino. No me vas a ir a pegarse lo que pienso. Sí, pero ahí te va, pero hay forma de decirle cómo lo piensa. El otro día, nuestra amiga Giselle, ¿cuándo fue antier? Nos trae unos tamales de Atotonilco. ¿Dónde eran los tamales? Unos tamales de Atotonilco que yo en mi vida nunca había probado. Eran grandotes, amarrados de las puntas, con unos nuditos muy bonitos de hoja también. Y abrías el tamal y la masa era un poco dulzona, como si lo hubieran hecho con mantequilla en vez de manteca. Uh-huh. Y el relleno de los tamales, yo nunca los había visto así. Era zanahoria, pasas, chícharos, almendras y pollo. Como relleno de pavo. Casi, casi como relleno de pavo. Entonces los tamales tú lo ves y cuando lo abres y lo empiezas a probar, te das cuenta de que el tamal es dulce. Es dulce. Y lo único salado que le trae es el pollo, ¿no? El único medio que puede tener un poco saladón es el pollo. Ajá. El tamal, para los que nunca lo habíamos probado, sí sabía raro, porque tú tienes en tu mente una forma de comer tamal, de que es rojo y que vas a ver a chilito, ¿verdad? O es verde y sabe a chilito. Y que los únicos que tienen que saber dulces son los de pasas o los de piña, ¿no? Entonces yo me comí mi tamal y medio porque estaban bien grandotes. Entonces el chino, Giselle me da a mí mi tamal y me lo empiezo a paladear, lo empiezo a disfrutar. Es una historia real, sucedió el lunes. No estamos inventando. Le da un tamal a Chapis, que igualmente, no sé si le gustó o no, pero se lo comió. Igual yo también me lo comí. Se llevó hasta su casa el Chapis. Y le dio un tamal al chino. Y el chino le da una cucharada y esto fue lo que dijo el chino. Y no vas a negarlo. Dijo, no me gusta, no. Y levantó el platito y lo empezó a ofrecer. A ver quién lo quería. Sí. No me gusta, no, esto no me gusta. No, fue así. Sí, fue así. No fue así. No. Sí, no. Fue así. Permítame, yo le dije, ¿sabes qué? A mí no me gustó. Y quería a Mayra, te dije a Mayra, cómete este. No. Este. No, después dijiste así. Después de arreglarte. No me gustó a mí. Y empezaste a ofrecer el plato alrededor. Y luego le dijiste a Mayra que le contesta los teléfonos. Si quieres uno, cómete este, a mí no me gustó. Estoy acostumbrado a otro tipo de tamal. No, pero le dije. Es que tú no te das cuenta cómo hablas. No hablas. Entonces yo digo, ¿está mal que al chino no le haya gustado el tamal? No. No está mal. No es lo que él esperaba. Está mal que lo dijo, no me gusta a mí. Sí. ¿Cómo debes hacer eso? A mí me encanta el tamal de Giselle. Sí, pero es que no tienes filtros. Si tú vas a dar una opinión a tu jefe y tu jefe te da la confianza de que te expreses acerca de un proyecto, no seas el chino, por favor. Evita hacerlo. Sí, hay formas de decir no me gustó. No, señor, pero también, ¿qué es mejor? ¿Que te diga la verdad o que sea un lambebotas como otro? ¡Qué riquísimo! ¡No! ¡Uy! ¡Deja! ¡Otro para mi casa! ¡Sí! Y salen de aquí y lo se tiran. Llama, no. ¡Y lo tiran, Don Cheto! ¡Lo tiran! Hay que ser derechos y honestos, señores. ¡Derecha la flecha! ¡Y si la sociedad me va a juzgar por ser honesto, pues que me juzguen! Porque es mejor decir la verdad, Don Cheto. Así soy yo y que... No, pues con razón lo corrieron de 7 estaciones, oye, señor. Oye, acá, ya. La mesa. Habló bien perrón según él, ¿verdad? Vamos a aplaudir, pues, para que no se... No, yo no. Ahí está ya, tanto aplauso, ya, gracias, bye. Pero la quiero, disculpe que no me gustan sus tamales. Última vez que te traigo algo de comer. Se Señores, las mujeres con tatuajes son las que más autoestima tienen. ¿Quién dice, Giselle? Don Cheto, se hizo un estudio. Esto lo hizo la Universidad de Texas Tech. Y dicen que las mujeres con tatuajes tienen la autoestima más alta a comparación de las que no tienen ningún tatuaje. Los resultados mostraron que esas mujeres que tienen, pues, de 4 o más tatuajes tienen los niveles más altos de amor propio. Dicen que muchas de ellas coinciden que han tenido, pues, una sanación después de tener, por decir, una infancia traumatizante o lo que sea, o un periodo oscuro de su vida, y finalmente reconocen que sus cuerpos los aman, y eso es como una manera de expresarse. Optan por ponerse un tatuaje que signifique mucho para ellos, por decir, murió mi mamá, algo así, ¿no? Y pones uno como recuerdo, pero eso te ayuda a superar ese trauma o sí, esa tristeza. A modo de recordarlo ahí, que lo tengas grabado en tu piel. Ahora, ¿sabes? También hay de tatuajes a tatuajes. No es por echar carrilla, pero esas morras que se tatúan aquí manitas de tigre, de pato, en las boobies, qué feo. No sé qué significa, ¿tú sabes qué significa? La neta, no, y sí, he visto. Se pone así esos... como huellitas de, no sé, de no gato. Sé, como de gatito, de sí, yo sí, visto, de felino. O sea, qué fea se ve, hombre. Yo no. Ay, sorry, si tú tienes tatuajes de huellitas de felino, se ven bien gachos. A mí. Ahora. Tú traes un tatuaje muy feo. Muy feo, muy feo. Va muy chido mi tatuaje. Y señor. Ahora, alguien tiene tatuajes. Sí. Y ha dicho el que chino. No. Sí. Porque puso una foto y se le notaba algo. El tatuaje. La gente y me dio a mí la queja. Eso no es cierto. Bueno, más te vale que no sea cierto, Giselle. Giselle, ¿estás tatuada? No. Pues más te vale que no estés, porque ese día se me despenca el corazón. No, señor, ¿quiere ver foto? No, no me enseñes, no me enseñes. No tengo, no, señor, saber, ¿por qué no les cree? Saber. Pero cuidadito, que Andy, se me despenca el corazón a mí. Te me vas a caer del pedestal donde te tengo. ¿Me tienen si un pedestal? Si usted pudiera tatuarse, ¿qué se tatuaría? Yo, algo que me guste mucho, mucho, sí, mucho. Sí, sí, sí, mucho, mucho. Un plato de orange chicken. No. Ay, señor, no invente. Estás escuchando Don Cheto al aire. Mañana jueves de misterio, no se lo pueden perder, que como siempre vamos a tener a Yesenia Andrew sueños, señor. Don Cheto con una historia de terror, que no, novedad, sí, sí. Claro. No, pues ya queda. De todo un poco, Don Che. De todo un poco en botica. Sígueme en mis redes sociales, arroba sí soy Said en Instagram, Twitter, démele like en Facebook, Snapchat, todas las mañanas a las 8:07 Centro en Buenos Días Familia y Gay Gay Fu. Creo que te han de oír los de Tercer Elemento. ¿Pa' qué, güey? Creo que todavía no has sabido. Nomás te voy a decir algo. Ahora que fuimos aquí a Fresno, los niños se acercaban a mí para pedir más que para ver tus nalgas. No, no, no. Nomás te digo, ¿eh? ¿Ves lo que estás provocando? Que los niños vayan y que te digan, di gay, gay, fu. No, no, no, no, señor, sí, diga ahí algo. ¿Qué ondas allí, viejón? Bueno, pues yo no lo pedí, señor. Es el público me adora, sí, claro. No, tampoco. El único aquí pagado de sí mismo es este señor. Hablándolo por lo claro. Yo no hablo. Oiga, de sí mismo. Pues tú redes sociales, Chinampa. El Chino al Aire, que ya lo sabe. El Chino al Aire en todas las redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. El Chino al Aire, ahí estamos a la orden. A veces me tarda en contestar, pero contesto a todos. Es todo. Ay, ahora tardo en contestar, pero les contesto a todos. Y a mí me mandan. Tú, qué bueno que contestas. El chino se ofrece. A mí al revés me mandan. Es lo único que contesto a Don Chete, le Giselle se ofrece. Yo. No, yo contesto mucho. Yo sí, también contesto que mucho. Es que la gente a veces no. Ay, si usted ni likes pone. Pongo likes porque soy muy malo para andar viendo las historias de la. Ay, como... chiquito. No. Luego, ¿cómo se sabe todo lo que yo hago en el fin de semana y me regañan los lunes? Porque. Estoqueada. Ajá. Estoqueada. Ajá. No es eso. Me hace sentir mal. Bueno, a mí me puedes seguir como Giselle Bravo Oficial en Instagram y en el Snapchat Giselle Bravo 1. Ok, pues a mí síganme como Don Cheto Alegre en todas las redes sociales. Muchas gracias por estar siempre al pie del cañón. Se les quiere como no tienen idea, ¿eh? Se les quiere mucho. Y mañana nos escuchamos. Pásenla bonito. Consejos. consejos, aunque el viejo ya no está. Le tenemos que echar, hay que buscarle a la vida, pa' sacar pa' las tortillas. Son enseñanzas de un hombre sabio. Ahora entiendo por qué eran los callos, él me enseñó a trabajar. Y no le pienso fallar. No voy a cruzar los brazos. Yo no estoy para fracasos. Bríncale al toro y enfrenta la vida. Cumple tus metas, jamás te rindas. No se te subas, si es que un día tienes. No se te olvide de dónde vienes. Cala parejo por la familia. Siempre que puedas, brinda tu ayuda. Y si tropiezas, jamás te dobles. Y siempre aprende de los errores. Son enseñanzas, me dijo el viejo, mijo, pa' que no te atores. Hacia dónde caminar, fíjate dónde pisar, para el día que te resbales, solo del suelo te levantes. Bríncale al toro y enfrenta la vida, cumple tus metas, jamás te rindas, no se te suba, si es que un día tienes, no se te olvide de dónde vienes, cala parejo. Siempre que puedas, brinda tu ayuda. Y si tropiezas, jamás te dobles. Y siempre aprende de los errores.